Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Bienvenidos a Jet Set Podcast y bienvenidas a Xbox Series S y X, porque ya está, ya ha empezado la generación, ya ha empezado una nueva época con máquinas y cacharros estrenados desde hace dos días, como quien dice, literalmente. Y bueno, ahora daremos datos, ¿no? Porque como os podíais esperar, pues es la semana de lanzamiento, incluso de juegos de otra consola que todavía no sale hasta dentro de una semana, pero sus juegos ya están en la venta. De hecho, a mi mano derecha los tengo, dos de ellos. Pero lo dicho, eso significa, como no, pues que han pasado cosas, han habido noticias al respecto y que, como no, teniendo en cuenta que si sale una y la otra la semana que viene, pues la que sale la semana que viene se ha dedicado a hablar todo lo que no había hablado para tapar el lanzamiento de la otra. Así que, entre eso y el vapeo de algunos, pues vamos a decir que ha habido bastante humo en esta semana. Pero bueno, ya luego daremos detalles. Antes de nada, pues vamos a presentar a los que están por aquí, porque, como no, hoy no hay cams, así que el orden me lo inventaré. Vamos a empezar por Fer. Hola. Pues nada, aquí pasan cosas buenas y cosas malas, Johnny. Así es. Por ejemplo, también está por aquí Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Ya he visto el vídeo que subisteis de en las primeras impresiones y demás, ya nos contaréis. Ah, sí, ¿has visto el vídeo de Apaga la Máquina donde señor Solid y Fer hacer un unboxing y primeras impresiones de la Xbox Series X? Yo la tengo a medias. ¿Cuál fanboy? Ese es el que has visto, ¿no? Pues ya sabéis, ida para. Me habéis dado reproducción por uno, ¿eh? O sea. Hostia. Legal y todo, sí. Eso es respeto puro ya, ¿eh? Con el Fit Fair de Hot Factory. Ya ves. Y Chose, ¿qué dices? ¿Que tú lo tienes a la mitad? Sí, mientras que cocinaba lo tiene de fondo, estaba en la parte que estabais analizando, en la que decías de. Cocinabas, pero si comes hierbas. Bueno, escúchame, pero van a ver sopitas de vegetales, eso es muy elaborado, ¿sabes? Nada, era la parte que mencionabas que no estabas ese salto de generación porque la interfaz prácticamente es la misma. Vaya, vaya. Bueno, aún te queda medio vídeo, no lances conclusiones precipitadas. Y por supuesto, el análisis definitivo que será de aquí a. Pues este fin de no, el siguiente en Hot Factory. Así que ahí es donde haremos, pues bueno, opiniones sólidas ya de Xbox Series X y PlayStation 5. Pero bueno, de momento esto es Jet Set Podcast, estos son noticias y vamos a repasar pues las cosas que han ido pasando. Así que vamos empezando, Chose. Dilo tú, venga, que lo he dicho yo, pero si no lo dices tú, no vale. Vamos empezando. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Rock, Y bueno, antes de empezar, pues decir que también estoy yo, Adri, señor Solid, que siempre, bueno, se me ha olvidado presentarme, así que ahí lo tenéis. Y vamos empezando ya con las cositas, porque no sé si habéis visto, pues que resulta que nada más y nada menos que el gobierno español ha decidido meter pues un puazo así sano a las productoras audiovisuales digitales, o bueno, como puedan ser pues las que estamos tan acostumbrados a ver últimamente, como Netflix, HBO y demás. ¿Qué han decidido hacer? No sé si se le oye, pero la distancia ya está ladrando eufórica, odia esto. El caso está en que a través de una ley audiovisual decretan que todas estas productoras pues estén obligadas a financiar cine europeo con el 5% de sus ingresos. Es decir, metiendo con calzador la producción de producto patrio. ¿Qué os parece esto? Porque yo me he dado en sus muertos. Así, tal cual. Pero vamos a ver. O sea, ya, por ejemplo, Netflix y bueno, ya HBO y varios más, ya estaban de sobra haciendo producto español. Mejor o peor, eso ya es difícil. Pero eso fue, ¿vale?, por una medida que hicieron como esta, ¿eh? Sí, sí, pero que... Eso también fue una medida que abrieron. Y esta es otra. Pero bueno, que ya estaban haciendo. Ahora, que un 5%... Es que lo que van a conseguir es que ni Netflix, ni HBO, ni nada quieran llegar a España, que se vayan. Es que con estas mierdas lo que van a decir, sí, pues mira, chapamos en España y que os violen. Pero te digo más, es que la norma esta no queda ahí. Es que también han pedido, o han, bueno, obligado, vamos a decir, a que el 30% del catálogo de estas plataformas sea europeo. Es decir, tienes que meter... Pero eso ya se dijo. Bueno, yo te estoy dando una noticia chuse de ahora mismo, ¿vale? Del día 6 de noviembre. Sí. Pues la cuestión es esa, que tiene que ser un 30% del catálogo de la plataforma de catálogo europeo. Es decir, te tienen que meter producciones pues que pueden salir bien, como por ejemplo Dark, o te pueden meter cosas que no pueden salir tan bien, como otras que no tengo nombres que dar, pero las hablas. Vale, por ejemplo... Pues esa es la cuestión, metiendo con cazador y a ver, que es un porcentaje ínfimo. Ahora, el 30% este europeo me parece ya más grande, aunque también es más territorio y más países y más cosas que costean, ¿no? Pero, no sé, no lo veo mal porque al final estás fomentando también que en tu país haya claro, cosas así. Es incentivar a que también se valore el producto europeo. Claro, entonces es como todo, pueden salir cosas buenas o cosas malas, pero ahí ya por lo menos están moviendo trabajo, y si esta gente es algo que inevitablemente se va a seguir viendo aquí, porque quieras que no, la gente no va a ver aquí las producciones españolas, va a ver las tochas de otros lados, y inevitablemente van a contratar los servicios, o sea que al final estás dándole trabajo a la gente de aquí, con lo cual, pues oye. Pero a ver, es que yo biliar sobre esto no le veo ningún sentido, porque no. Ahora mismo, por ejemplo, hay series que han empezado con la ayuda de productoras de las televisiones de su país. Por ejemplo, nos gusta más o nos gusta menos, La Casa de Papel empezó gracias a Antena 3, claro, al apoyo económico de Antena 3. No sé si el caso, por ejemplo, de Dark, alguna televisión alemana estaba ya detrás, o directamente Netflix le dijo no, tomar, y el apoyo fue 100% de Netflix. Entonces yo no lo veo mal de que directores o productores de Europa, ya no solo de España, o sea, de toda Europa, tengan una muy buena idea en mente y digan, ostras, si no nos ayuda una televisión de nuestro país, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Pues ahora está Netflix detrás, y le van a ayudar, y además le van a dar el apoyo de que si el 30% del catálogo van a ser cosas europeas, es que yo no sé si sabéis vosotros, o sea, no sé qué uso le dais a Netflix vosotros, pero en Netflix hay desde series muy buenas a programas en plan Ultimate Beastmaster, y es como el programa súper americano de toda la vida, de pasar obstáculos y pegarse tortazos, y es como, ¿por qué esta mierda está en Netflix habiendo cosas muy buenas que a lo mejor se merecen un apoyo o ideas? Cuando digo cosas, me refiero a ideas. Sí, sí, programas o series, o sea, programas o shows televisivos muy americanadas, que en el lo que es en el espectador europeo a lo mejor no es que sea de su agrado, lo claro. Que dices tú. A mí me da igual que está acostumbrado. Y si la gente está acostumbrada a ver cosas en streaming, o sea, contenido en streaming, como Netflix, Amazon, HBO, me parece bien que se hagan cosas a nivel europeo, es que también enriquece a Netflix. claro. Sí, pero al final también es un poco que están por llenar cupo, es decir, que te meten un programa de mierda de ese palo, sí. Pues a lo mejor tampoco te interesa que tu plataforma sea un nido de purria. Eso es como, por ejemplo, lo que pasó en su momento con Steam, podríamos decir. En el momento en que cualquiera podía publicar su juego, pasabas de tener a todo grandes títulos, aunque fueran pequeñitos, a tener indies de mierda hechos para estafar directamente y sobresaturar la tienda. Entonces, yo creo que también es el problema, es responsabilidad el, problema que veo yo ahí el controlar es eso. La palabra obligado. Sí. La palabra obligado es el problema. El resto, oye, que quieren meter series europeas, españolas, buenas y tal, o que les parecen a ellos buenas, que después pueden ser una mierda, pero, pues oye, que hagan lo que quieran, pero si están obligados y por estar obligados van a coger cualquier purria, ahí es donde está el problema. Claro. Prefiero esos programas americanizados que, total, no lo voy a ver. Pues esto, la misma mierda. Yo es que lo hagan porque dicen, oye, estamos en Europa, esto deberíamos hacerlo, vale. Pero por obligación, me parece feo. Bueno, tampoco... Demos más vueltas al tema, seguiremos viendo lo que nos interese y lo que no le darán por el culo, así que sin más. Cuéntame otra cosa que me porte una mierda. Pues sí, porque a ver, salta la noticia por Twitter, a ver, esto nos importa aquí a nivel nacional y al que sea lector de estas cosas, pues que las ediciones Gigames, o sea, la editorial que publicaba básicamente Canción de Hielo y Fuego, o sea, Juego de Tronos y sus secuelas, pues va a dejar de publicar estos ejemplares, es decir, todo lo de esta saga. Según comentan, porque la gente, digamos que, pues supongo que el dueño de, vamos a decir, Canción de Hielo y Fuego SL Estados Unidos, les pide mucha pasta para que pueda publicar la licencia. Derecho de distribución, ¿no? Claro, le pide muchísimo. Y dicen directamente que hay riesgos que no pueden asumir. Estamos hablando de una editorial tocha y estamos hablando de una saga que es caballo ganador. Y para que digan que no pueden permitírselo o que es un riesgo, pues joder, imaginaos cómo está la cosa. Me toca mucho las narices porque yo no sé vosotros, pero yo cuando me hago una... Sí. Bueno, colecciono algo en concreto, los pilo todos con el mismo formato. Claro, la editorial... Entonces, por ejemplo, Gigamesh tenía los libros en tres formatos distintos, de bolsillo, el normal y el paputo ciego, ¿sabes? Entonces, si ya me tocaba las narices el querer tenerlos todos en el mismo tamaño, imagínate que ahora el siguiente que me tenga que comprar sea de otra editorial y sea completamente distinto. O sea, a mí eso me toca mucho la moral. Eso pasa mucho, bueno, pasó mucho en los 90 y tal con los cómics que... de DC, con DC o Imagine me refiero, no de superhéroes, sino por ejemplo Constantine, bueno, Hellblazer, el Predicador y todo esto, que claro, después la tirada, los derechos de distribución se lo quedaba otra empresa, otra editora, y es como que te partía la edición completamente. Así y es. Te habías obligado a empezar desde cero o continuarlo, pero con el toque ahí de la estantería de que no estás siguiendo el mismo cartoné que tiene la edición, ¿sabes? La putada es que aquí te queda un libro. Lo mismo pasó con Marvel también. Claro, aquí te queda un único libro de este hombre que veremos si sale antes de que muera, pero el caso, queda uno y ya te va a joder un poco la leja ahí visual. Pero bueno. Pues más cositas. Cosa que, bueno, nos podría llegar a afectar. Spotify plantea una suscripción mensual solo a podcast. ¿Spotify? ¿He dicho Fly? Sí. Pues es puta mosca. Plantea una suscripción mensual solo a podcast, sin anuncios y con acceso anticipado a episodios exclusivos. Vamos. Episodios. Es peste, sí. Porque quieren plantear. Bueno, a ver, que no es que sea peste. Hace mucho tiempo que no hablamos de todos estos temas de los podcasts y eso, porque básicamente lo que plantean es una especie de copia de lo que está haciendo iVoox ya un tiempo. Habrá que ver si lo hacen con contenido rollo iVoox Originals, pues un Spotify Originals, que ellos te fichen, por así decirlo, y bueno, tengan un catálogo así de cosas propias, exclusivas, o que ofrezcan contenido en exclusiva para ellos, y un poco pues en qué precios se van a mover, porque al final esa es la cuestión. Pero lo que está claro es que esta suscripción que comentan que puede rondar entre los 3 y 8 euros, pues es algo que ya es un negocio sostenible cuando ves que no es iVoox, que es una empresa nacional, vamos a decir, sino que es Spotify, que es una grande que lleva muchísimos años y que directamente te está haciendo, ofreciendo la posibilidad de cobrar por tus producciones. Entonces, Al final el resultado es los que lo que hablábamos. Que esto es imparable, es decir, el tema de ganar pasta con los podcasts se puede hacer. Los que en su momento perseguían este objetivo, pues, oye, estarán de enhorabuena, pero para el que no nos interesa esto, pues oye, que den más opciones y tal, ahí lo tienen. Pero al final esto yo creo que solo beneficia al que los hace y al que va a cobrar, porque realmente luego lo que a mí iVoox me ha demostrado todo esto, bueno, este tiempo que llevan ofreciendo podcast de pago, es que claro, como queda también a decisión de el que lo publica, pues lo que se está viendo son auténticas mierdas de un calibre bestial, porque yo estoy viendo episodios especiales de gente que sube sus podcasts y te pone de pago podcast rollo primeras impresiones, noticias de la semana, mis pensamientos en el momento de jugar a esto o de hacer tal o no sé qué. O sea, se está usando para contenidos que dices, vale, si me estás cobrando, que no sea por la primera mierda que has pensado por tu cabeza y quieras hablarla en ese momento, sino que sea por un contenido currado, que le has dedicado trabajo, que tiene más calidad respecto a los programas que haces de normal, pero no por precisamente lo contrario, ¿sabes? Que son basuras del día a día. O sea, no, pero eso ya depende más del usuario, porque yo, claro, por ejemplo, sigo un usuario en el que tiene, o sea, antes hacía un podcast todos los domingos y ahora domingo sí, domingo no, o sea, te hace uno gratuito, uno de pago, gratuito, de pago. Y los de pago es, por ejemplo, una serie que se ha montado él con hablando, por ejemplo, de una cosa muy en particular en la que necesitan mucha documentación. Vale, pues y demás. Eso sí. Eso está entonces, merecido, en claro. Este caso, por ejemplo, oye, pues mira, pues un eurito y algo, pues mira, se lo pago y me escucho un programa muy bien hecho. Pero claro, si lo que dices tú, si luego hay otros usuarios que aprovechan eso para hacer purrias. Claro, y eso no lo controla. Ese, por ejemplo, se lo pago una vez. Claro, no lo controlan, se lo pago una vez. Ya depende de ti decir, vale, este tío le he pagado y encima he escuchado una puta mierda, pues ya no le pago más. Claro, pero es que el problema ya no es ese. Yo considero que es una puta mierda porque, pues por mi pensamiento, pero claro, a lo mejor hay gente que de verdad no le importa pagar por ese tipo de basura. Y ese es el problema. Que ya no es cuestión de... Ya no es en el caso de iVoox, pero también hay algunos podcasts, por ejemplo, de... Vale, te lo publicamos el lunes, pero si lo quieres escuchar el viernes, si nos pagas, sí, en este caso, por ejemplo, Patreon. Oye, lo tenéis aquí y es como, tío. Sí, conozco programas. Sí, pero hay gente O tienen una hora, por ejemplo, tienen una hora en directo con los oyentes, o sea, con los que están en el Patreon, con los mecenas. Pero eso ya la gente también lo hace, como muchas veces nos ha llegado, pues un poco por apoyar el proyecto, ya no por el hecho de que te lo den tres días antes, sino por decir, pues esta es la manera que os puedo pagar algo, pues lo hago así, que me llevo ese extra, bien. O sea, no es que estén pagando por escucharlo tres días antes, sino por aportar. Apoyo, y la única manera que tienen de aportar, pues bueno, pues te lo saco tres días antes, sí. Claro. Es que es un podcast, o sea, no sé qué, como no sea como en Twitch, sorteos exclusivos, pues no sé. Vale, así están las cosas. Pero el caso es que, bueno, todos yo creo que usaremos el servicio, cambiando ya de tema, Google Fotos o Google Docs, o lo hemos usado en algún momento de nuestras vidas. Vamos, Google Fotos en Android es el pan de cada día, porque básicamente pues te hace copia de seguridad automática gratuita a tu Google Drive si lo pones con la calidad limitada, por calidad normal, y si quieres la foto en calidad original, pues tienes el límite de tus 15 GB de Google Drive gratuitos, a menos que pagues. Bueno, pues esto pasaba igual con Google Docs, no es Google Perros, sino documentos. Y lo que van a hacer es dejar de ofrecer el almacenamiento gratuito a partir de junio de 2021. Es decir, todas las putas fotos que subamos a nuestro Google Drive van a contar para los 15 GB que tenemos de almacenamiento, que por si no lo sabíais, también son los mismos, o sea, son compartidos con los de Gmail, por ejemplo. Con lo cual, así está el tema. Es decir, también es verdad que llegado el momento, si te planteases pagar, pues dice, vale, no es mucho, pueden ser 100 gigas por 20 euros al año, pero es que ya eso, yo creo que nos hemos acostumbrado mucho a la buena vida de este servicio, pero está claro que esto iba a tener un límite o que en algún momento nos iban a hablar como pudieran, no sé vosotros. Me gustaba una persona inteligente como yo que tiene Nextcloud con Raspberry y tengo mi propia nube. Claro, pero eso lo haces tú, díselo tú eso a tu abuela que lo haga. Mi abuela no tiene ni Android. Pero tu abuela, chaval, también sabe de subir las cosas a Google Docs, yo creo, ¿eh? Seguro. Y Google Foto. Por eso, tú eso se lo das a un usuario raso y te lo tira a la cara. Pero bueno. Sí, pues nada. No, tienes razón. Yo te estaba... Que estéis atentos al tema. Y nada, no, vamos rápido a música, porque bueno, es breve, pero ojo, es importante. No solemos tener noticias musicales, pero esta es fuerte. System of a Down, últimos discos que sacan en 2005, el Mesmerize ese y el Hipno, no sé qué, Hipnosapo, no me acuerdo cómo se llama. El caso, sacaron esos dos discos, tuvieron una época muy fuerte lanzando música, de creo que el del 98 al 2005, y de pronto, la nada. Todos empiezan a hacer sus proyectos paralelos, se dice que hay malos rollos y tal, y hace unos años pues volvieron a unirse para hacer conciertos y tal, y dijeron, en algún momento haremos música nueva. Bueno, pues por sorpresa, el otro día, día 6 creo, te sacan dos temas nuevos. Y, pues bueno, están colgados gratuitamente en su página de YouTube, en su canal. Y, pues, estos temas los han sacado con motivo de, pues, los conflictos bélicos que están teniendo lugar en Armenia, ¿es? Armenia, yo soy de Armenia. Vale. Pues un poco es eso, la excusa es esa, pero los temas, pues oye, puro System of a Down, están guapos. Eso te iba a decir, para que no haya la para quien no lo haya escuchado, es cierras los ojos y crees que estás en principio de 2000. O sea, con todo el respeto a cada artista que haga lo que quiera, pero por ejemplo está el... que siempre se ha comparado con Linkin Park, cada artista que haga lo que le salga de los cojones, pero es que ya te digo, System of a Down es que suena exactamente igual. Sí, es que no les han cambiado las putas voces, A ninguno, ¿no? No, ni voces, ni ritmo, ni no, nada, pero es que nada. Uh-huh. O sea, mantiene la originalidad completamente. O sea, para quien le guste es que lo va a gozar. Totalmente. Bueno, los temas se llaman, creo que eran Protect the Lands y el otro no me acuerdo. Geocida Lumanoid. Eso. Pero vamos, que si vais a su canal de YouTube o buscáis System of a Down en YouTube, es que claro, van a salir los primeros. Tened en cuenta que esto ha sido un boom, es que ha sido de sorpresa, sin avisar. Así que bueno, pues presumiblemente. Quizás saquen cosas nuevas, ya veremos. Pero vamos, ya veremos. Que esto solo puede significar... A ver, es malo que graben los temas por los motivos que los han grabado, pero sí. Es la excusa para que vuelvan, ¿vale? Pero bueno, ahí está el dato. Y ya está, nos vamos a cineseries rápidamente. Triple noticia, datos que han ido saliendo de una... bueno, Harry Potter, el spin-off Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que ya se queda con ese nombre, aunque ya no vaya de eso. pues bueno, la tercera entrega que estábamos esperando que saliese y demás, resulta que... ¿Estás esperando tú? No, yo no la iba a ver, o sea, ya la segunda me parece un puto mierdón que flipas. Pero bueno, el caso está en que... Bueno, el malo de las pelis, Grindelwald, que estaba interpretado, estaba así, por Johnny Depp, o Johnny Depp en este caso, pues... Es que es Depp. Abandona a petición de Warner la película y van a fichar a otro actor, ¿vale? Esta es la noticia original. Entonces, el propio Johnny Depp te publica en su Instagram pues unas declaraciones de que él no, él sin más, que no va a rechistar, que se va y ya está, y él ha respetado esa decisión. Junto a esto, anuncian el aplazamiento de noviembre de 2021 a verano de 2022 para, bueno, pues estrenar la peli, y lo que se ha comentado es que básicamente... Ya se le largó de Piratas del Caribe en su momento por esto, y ahora, pues, aunque ya con las anteriores creo que estaba el tema en el aire, pero, o sea, con las de Piratas del Caribe, cuando me refiero... cuando estaba en tema de su exmujer, sí. Sí, o sea, la movida es esa, la Amber Heard esta, que le acusó de, bueno, de malos tratos y todo esto, que luego resultó por grabaciones que era todo lo contrario, pero parece que eso no importa... Y menuda puta. El caso está en que claro, esto o sea, no es que se diga la ligera, es que hay grabaciones que demuestran que era al contrario, pero bueno, la cuestión está en que pues a este tío es el que están cancelando y ahora pues bueno, se va fuera de las pelis estas. También ahora le están haciendo boicot, bueno, ya se le dijo a la exmujer que sale la de Aquaman. Coño, la de Aquaman, sí, que la pelirroja no la he visto, con lo cual no podía decir el nombre de la que... Total, que ella también, al igual que le pasó a Johnny Depp con la de los Piratas del Caribe, ya dijeron que no iba a salir la secuela. Pero es que ahora la gente está haciéndole boicot a la chica, porque claro, Johnny Depp es el... Hay un millón de firmas ya para pedir de que no salga en la película. Sí, a eso iba a decir que, claro, como Johnny Depp, hay tantas muchachas que son tan fanboys de él, pues es como que le apoyan 100%. Ojo, y es como que la muchachos, ¿eh? Ya, bueno, pero me refiero, la moda antiguamente era fantasear con el duado de manos tijera, los emochos estos y todo el rollo, ¿no? ¿Emochos? Es a lo que me vengo a referir, ¿no? Sí, que, sí. Que es como, yo qué sé, como en nuestra época, los vigilantes de la playa, pues la Pamela Anderson, ¿no? En resumen, que eso, que por una vez es como que le están defendiendo al hombre, cuando es raro que normalmente sea así en estos casos. Bueno, pero las noticias differ. No, nada, que es que si él no es el culpable, es la víctima, la lógica dicta que se le defienda y se le apoye. Pero bueno, ya sabemos cómo está el mundo. Pues el caso es que las noticias nos quedan aquí. Aparece otra al día o así, al tiempo, que dice que Johnny cobrará todo su sueldo pese a rodar una sola escena, y Warner anuncia otra vez eso, la nueva fecha de estreno, con lo cual le van a pagar una cifra superior a los 10 millones de dólares por haber rodado una escena, pues que seguramente, claro, a ver, la particularidad que tiene este tío y la facilidad que tiene dentro de esta saga para que se cambie de actor es por... A ver, decirlo supone un spoiler, ¿no? No lo vamos a decir. No, joder, pero ya ha salido hace años, es coño. Es un mago, claro. ¿Vale? ¿Qué hacen los magos? Bueno, hay magos que pueden... Cosas. Tienen paz y más, que lo que le hacen es cambiar el aspecto, por ejemplo. Pero escúchame, esto vale perfectamente lo de lo hizo un mago, porque es un mago. Sí. Y eso es cosas de magos. Tal cual. Hace magia. Ya está. Es que no hay que... Bueno, o sea, pero escúchame. Oye, ¿por qué habéis cambiado el actor? Lo hizo un mago. Que la cosa no queda aquí. Ya la última, que de hecho creo que esta es de hoy, es que se revela que quien le va a sustituir es Mads Mikkelsen. El que hacía la serie de Aníbal, para quien no lo conozca. Sí, o el de Death Stranding. El Kojima. O el de Polar también. Claro. Hostia, pero yo tengo un problema con Mads Mikkelsen, que cada vez que oigo Mads Mikkelsen me viene Kojima y Dark a la cabeza. Sí, a mí ya con los putos alemanes de la serie esa se me han quedado. Sí, tío. Bueno. Maldito Kartoffens. Ya ves. El caso, más cositas. ¿Qué ha pasado con The Witcher? Pues que el rodaje de la segunda temporada de The Witcher se ha vuelto a paralizar a causa de un brote de coronavirus en el equipo. Otra Vamos, vez. Que la... Esta gente no se lava las manos, ¿o qué? Otra chabarros. Vez, Gerardo. Otra vez. Pues ya estaría. Y... Pues ya estaría. ¿Y sabes qué tendremos? Buenas noticias. Pues sí, porque Visión y Bruja Escarlata en enero en Disney Plus. Fission Boy. Y es que Disney Plus ha anunciado la fecha de estreno para el 15 de enero. WandaVision. ¡Wow! Wow. Pues ya estaría, vamos con los videojuegos, que es lo que nos importa, porque... Pues ahora, Venga. Bueno, ¿os acordáis que dijimos que Sega estaba perdiendo pasta y que había perdido, bueno, había vendido la división de recreativas y demás? Pues bueno, al parecer salta por Twitter que siguen de reestructuración y que, vamos a decirlo de manera fina, le ha pedido a 650 miembros de su staff que se hagan un retiro tempranico, ¿sabes? Un tempranillo. Sí. Y que vayan jubilando. Les ha dicho, dice, vayan jubilándose. Tal cual, ¿eh? Le ha dicho, vamos jubilándonos. Vamos terminando. Dice, ¿el qué? El contrato. Esto huele a una Microsoft comprándoles. Qué va, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, ¿Te imaginas? Nah, que empiezan a hacer los videojuegos de Sonic con el Sonic de la película previo al cambio. Como vimos el peluche. Esto, claro, no lo hemos contado en ningún lado. Yo creo que es buen momento. Cuando se vino Fer al Game por la Series X, estábamos ahí haciendo tiempo, tal, no sé qué, y de pronto, bueno, tienen muñecos y mierdas para vender ahí baratas delante de la consola. Delante del mostrador. Y de esto que están ahí los muñecos, pues un Mario, un no sé qué. Y de pronto ve Fer ahí un Sonic y dice, hostia, pero que es el Sonic el antes del rediseño de la película, con los ojos todos separados. Sí. Y hay un vídeo por ahí que, bueno, sale, pues bueno, dándole cera a Mario. Pero bueno, el caso. No sabía yo que existían muñecos, que les dio tiempo a hacer muñecos de eso. O sea, te tienta solo por los loles, pero bueno. Tampoco es cuestión. Yo lo, es lo que iba a decir, digo, ese muñeco te lo compras. ¿De aquí a 20 años? De aquí a 40 o 50 años, tienes oro ahí, ¿eh? Ya ves. Bueno, ¿quién estaba esperando The Medium? No todos a la vez, no, por yo, favor. El del Medium, sí, de los chichos. Sí, el mismo. El juego favorito de Mr. Kojima. Pues bueno, que se retrasa, ¿vale? A enero, el día 28. Es este juego que era una especie de Silent Hill. Pues bueno, para quien le importe, ¿sabes? Pues muy bien. Yo, este es el típico juego que cuando esté a 20 euros y total, es solo para Series X, así que me la sobra. Bueno, ¿y el siguiente? ¿Alguien lo ha comprado? Hablemos de juegos de mierda. Sí, porque Fer tiene en el almacén de Hot Factory pendiente de hablar de esto 2 meses ya y al final... Yo estoy esperando todavía las impresiones. Yo probé la demo, pero es lamentable. Dejadlo para vos, pues, pero ¿qué está pasando? Es lamentable, y lamentable es que es tan lamentable que provoca pérdidas millonarias a Square Enix. Sí. El Marvel Avengers. Solo ha vendido si es que, 3 millones si es que, de copias, mientras que su presupuesto supera los 100 millones de dólares, derivando en pérdidas de entre 62 y 63 millones de dólares. Estamos a ruinas. Esto no hay Spider-Man que te lo salve, ¿eh? Hostia, es que es una o sea, es una locura que flipas. O sea, vale, ha vendido 3 millones, que no es moco de pavo, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de un juego de una franquicia tochísima. Y que... Pero Adri, sí que es moco de pavo, o sea, está bien. 3 millones de dólares para cualquier otro juego. No para genial. Esto, claro. Pero es que con lo que lo han anunciado, es lamentable. Y lo que se esperaba de él. Claro. Por ser un juego de Marvel, más que nada. No, y de todos los putos Avengers, como el juego oficial de los Avengers. O sea, claro, es que era por eso. Pero es que estamos hablando de que un Spider-Man seguramente haya costado menos. No, que no. No, pero que lo decía porque Spider-Man se supone que para el verano que viene saldrá en los juegos. Si tienes una PlayStation, podrás jugar con Spider-Man. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te van a vender? ¿100.000 más, como mucho? Siendo. Pero, escúchame. Siendo muy, muy, muy... El juego tirando muy para la alta. Ya. Yeah. O sea, el juego nació muerto y está más que muerto. O sea, por mucho personaje que saquen ahora, por muy mucho que venga ahora el Spider-Man, vamos, esto... es que ni el Miles Morales tampoco. Qué hostia, que no. Esto es como el Anthem. Que... Por mucho que lo vayan a rehacer, mira, es que eso está ya enterrado. No es que tenga un pie en la tumba. Es un que... juego de los Vengadores, que todo el mundo que piensa en los Vengadores piensa en las películas, menos los 4 gilipollas que hemos leído los cómics, todos los que piensan en los Vengadores piensan en las películas. Y te lo protagoniza la Kamala Khan, que dices, ah, mira, muy bien. Lo voy a leer tal cual lo ha puesto José Rabaneda en el chat, ¿vale? Dice, yo lo dije, las caras son de imitadores de cumpleaños de Panchitos. ¡Hostia! Es que son muy feos, joder. En vez de Vengadores reunidos es Guachupinos reunidos. Joder, es que es como lo de... Como era Peter Parker y estos que son los... Los de Migradores. Los Parkers. Joder. Parkers. Bueno, el caso... Más cositas, ¿vale? Venimos a cremita, porque lo que se llevaba rumoreando años, a ver si sale tal, la Mass Effect Trilogy, bla, bla, bla. Bueno, total, que sacan un tweet, no sé quién. Atentos, chicos, este sábado es el Mass Effect Day, el N7, el 7 de noviembre. Bueno, pues al día o dos antes de que sea el día, viene un random también. A ver, será importante, para mí es un random. Y te publica una imagen difuminada, pero que se ve en el fondo lo que es, ¿no? Y dices, vale, ahí están todos los putos personajes de Mass Effect, ahí está el logo, tal, se viene la los trilogía. Los colores... ¡Claro! Entonces, nada, confirmado, ¿vale? Confirmamos. Además, en Reddit había un hilo que también... Y como que le quitaron ese blur que tenía la imagen, ese efecto emborronado. Sí. A ver, no al 100%, pero que ya no solo se veían los imágenes, o sea, los personajes, sino que se leía el Trilogy, exacto, en lo rojo, que se veía perfectamente. Claro, pero bueno. Yo te digo una cosa, para los seguidores de Mass Effect, esto puede ser un puntazo. A mí me gusta mucho la saga, pero ya me los pasé en su momento y esto me la suda bastante. Yo déjame que diga los datos y ahora te diré, porque va a salir en 2021, ¿vale? Se supone que en un trayecto entre los primeros 6 meses, posiblemente el segundo cuarto del año. Y sí, va a salir para consolas y PC. Claro, ¿cuál es el punto de esto? Sí, vamos a tener que mejores... Switch es la polla. No, no va a salir. En principio dicen que no. La cuestión es esa, claro, que va a salir con texturas mejoradas, los modelados de los personajes, los efectos, los shaders, más resolución, más frame rate. Va a salir los tres juegos con todos los DLCs, con todo lo que había de pago antes, pues aquí incluido. Pero claro, lo que han dicho es que va a ser versión de Play 4 y One. Es decir, no va a ser de... o sea, este juego lo han hecho pensando en la actual... Bueno, ya está la nueva generación en la calle. Lo han hecho para la pasada generación ya, para Play 4 y One. Entonces, sí que seguramente esto se vea mejorado y creo que han dicho que sacarán un parche para ello. Pero, claro, no va a ser pensando en la siguiente. Otro tema es, efectivamente, el de que... Precisamente antes he estado viendo el, bueno, el cuatro cosas de Pazos, ¿no? Un trocito. Y hablaba de algo que yo digo, joder, por fin alguien grande que dice, opina lo mismo que yo. Y dice, vosotros no os acordáis, pero es que el primer Mass Effect era una puta mierda. O sea, era tedioso de cojones, sí, tal. Y me ha sorprendido mucho que lo dijera alguien. Y que... De hecho, ¿cuántos jugadores no lo habrán abandonado? Escúchame. Yo el primero, cuando llegas a la Ciudadela. Tres veces vida lo he intentado... estoy hablando de jugar 10-15 horas a Mass Effect. Y no estoy hablando de, no, es que has jugado hace 2 años. No, cuando salió, ¿vale? Al año o así. A los 3-4 años y otra vez a los 2-3 años después lo intenté y no he podido. Pero también te digo otra cosa. Yo a la tercera me lo pasé, pero siempre me quedaba en la Ciudadela, tío. Se me hacía un horror. También te digo otra cosa. Bueno, dos realmente. Lo voy a comprar. Y segundo, claro, yo un poco lo que haré será sudar de las secundarias en el primero al menos. Y ya el hype lo tengo subido respecto a, sobre todo el 2, porque lo ponen como el mejor y que tal y que no sé qué, claro. Sí, es muy bueno el 2. Yo, mira, el 1 yo me llegué a la Ciudadela y sí que es verdad que la Ciudadela pega un bajón ahí que dice, me quiero morir, quiero salir de aquí. Claro, en cuanto todo, sales de la Ciudadela, Ciudadela, para mí, no, es el mejor juego de Star Trek de la historia. Pero es que no, yo incluso lo jugué, que yo soy menos jueguil que vosotros, y lo que comenté, o sea, el 1, solo toqué el 1, porque tengo una amiguita de por entonces que era muy fanboy de la saga, y dije, bueno, vamos a verlo. Y como dicen que por entonces era de los mejores juegos de rol y shooter o tercera persona, como la queréis llamarlo, pero lo que decís, estaba en la Ciudadela, digo, no sé, me liaba, no, detestaba estar ahí y me perdí totalmente el interés. Lo intentaba y tal, pero dije, buf, es que no es para mí el juego. Pues, por muy notazas que le pusieran, pero es que digo, y tampoco me voy a meter en el 2, no sé. Sin haber acabado el 1. Claro, dije, qué paso. Y dije, esta saga no es para mí. El 1 la apoya, el 2 lo mejora y el 3 dices, bueno, no está mal. El problema del 3 es el final. El 3 está bien, pero el problema del 3 es el final. El 3 está bien, pero llega al final y dices, gatillazo. Muy breve, yo decir que no es... O sea, a mí lo del tema este no me pasó en la Ciudadela, sino después, cuando ya te dan todos los planetas para visitar y dices, vale, ¿a cuál voy? Buah, voy a este con el puto cochecito, el maco ese de los huevos, hacer mierdas que no tienen valor y pff, eso es lo que a mí me cansó, de decir, no avanza esto. Por eso digo que cuando lo juegue en esta remaster iré a la principal y el resto a tomar por culo. No. Pero bueno. Escúchame, no te lo vas a pasar en la vida. Que sí, lo sabemos todo. Que sí. No, si se pone el chip de pasar, solo pasa. Sí, no hay problema. Pero hay que mentalizarse un mes o dos antes. Correcto. Bueno, la buena noticia para los que ya hayan jugado a esto y digan, bueno, vale, muy bien, otra vez la misma mierda me estáis vendiendo. Pero, ¿y qué hay de nuevo? Pues tranquilos, porque han confirmado que están haciendo una nueva entrega en la cual están trabajando veteranos de la saga y que, pues nada... Habrá que esperar a que llegue y lo tendremos en nuestras manos. Así que de momento eso. Yo creo que van a intentar un poco obviar el Andrómeda e intentar relanzar la saga con esta trilogía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué dices? Ojo, te digo una cosa. Si me termino esta trilogía, yo antes de jugar a este supuesto 4, jugaría al Andrómeda. A mí eso me suena. Pues una cosa te digo. El Andrómeda, con todos sus bugs y todas sus tonterías, a mí me gusta. Pero tienes que decir, esto no es Mass Effect, pero a mí me gusta. Pero esto es como el que... Joder, tenía el ejemplo en la cabeza de otra saga similar y ahora se me ha ido la cabeza. Pero sí, o sea, joder, se me ha ido el puto juego con el que lo iba a comprar. Yo, mira, ves, en cambio el Andrómeda lo he empezado dos veces y las dos veces lo abandono porque... Vale, me parece insufrible el... Ya me he acordado. Juego, es malísimo. También entiendo que esto será como comparar el Assassin's Creed Unity día 1 con lo que hoy en día, se, después de millones de parches y demás, supone jugar. Es el mismo ejemplo, sí, con el Andrómeda. Que no, no. El Unity sigue siendo una mierda. Para mí el problema del Andrómeda eran los bugs, realmente, porque luego no está mal, ¿sabes? O sea, no, no es un juego súper dinámico, pero... Joder, es que el primero ya no lo era. Claro, es que ese es el tema, o sea, si obviamente... Es que posiblemente la nostalgia mate a muchos, porque realmente... Los bugs, era un juego potable, o sea, de te lo encuentras en un CX baratito, es que no, te lo no juegas... ¿No arreglaron esos para... bugs de, a posterior? Sí, por eso. Yo es que no, me lo pasé bueno. Con los bugs. Pero bueno... Yo lo jugué ya cuando estaba supuestamente arreglado y sigue roto, ¿eh? Sí, pero... No. Hostia, perdón, chicos. Morty, ¿qué pasa? Hamburguesa. Que realmente... que es una mierda, coño. que lo que iba a decir, o sea, yo creo que lo que pasa es que mucha gente tenía la saga pues en el top y no se acordaba a lo mejor de eso, de que yo lo que creo, y sin haberlo tocado, posiblemente como juego en sí, como experiencia jugable o producto, el Andrómeda esté más... sea más hecho para ser más cómodo jugarlo que lo que era el primer Mass Effect. Ah, bueno, que el primero sí. Claro, es que a eso voy, pero que la nostalgia juega una mala jugada. Es peor que el segundo y que el tercero. Claro, pero eso es como decir, yo qué sé, realmente lo comparas con grandes juegos de otras sagas y jugablemente son mejores, obviamente, los más nuevos, aunque los primeros sean más icónicos. Mira, es como un Phantom Pain. Para que te hagas una idea, es como si... Tú ahora juegas, ¿vale? Al Doom Eternal, y ahora te sacan el Doom Eternal 2 y te ponen los controles del primer Resident Evil que salió en Play 1. Dices, ¿por qué? Pues no, pero tampoco voy a ser tan exagerado. No, es un ejemplo exagerado, pero es para que me entiendas. O sea, el Mass Effect 2 y el 3 para mí iba bien. No perfecto, pero bien. Y el Andrómeda es que es pura basura, pero por donde lo mire. Ahora, lo mejor, los memes con la pistolica del revés, ¿sabes? Son lo mejor. Bueno, pasando a pistolicas, pero de otros estilos, ¿qué pasa? Ya, yeah, como isla. Pipfer. ¿Eh? Pipfer, Pipero. No lo digo por Sony, no, sino por todo el enganche que me llevas aquí a... A la saga, ¿no? Hombre. Pues sí, porque yo he estado enganchado a esta saga estos últimos semanas. Y es que Call of Duty Black Ops Cold War dará más experiencia a los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. O sea, dará más pipas a las pipas. Es que me parece... O sea, lo metí porque me parece una puta mierda. Quiero decir, vale, ¿quieres poner... DLCs exclusivos, trajes, armas, alguna puta mierda va barata o que llegue antes a Play, vale, pero lo de ofrecer más experiencia en esta en las plataformas de Sony cuando el juego tiene crossplay, estás haciendo que haya una desventaja brutal pero durante cuánto es que, a ver, Call of Duty hace mucho esto de durante un fin de semana el doble de experiencia o un 25% de experiencia. Un 25% más de experiencia. ¿Esto durante cuánto tiempo va a ser? Porque como sea indefinido, es muchísima. Es escandaloso. Es que es indefinido. O sea, sí, va a ser desde el lanzamiento hasta que se le pongan los huevos a ellos. Claro, es que, mira, si en la noticia lo pone claramente, es un 25% más de experiencia para las armas, incluso en las partidas en las que haya jugadores de otras plataformas. ¡A LOL! ¡Durante un año! Pero no acaba ahí, dice... Los jugadores de PlayStation pueden esperar eventos exclusivos mensuales de doble experiencia, o sea, de 24 horas de duración, y los jugadores de Play 4 y 5 tendrán dos huecos más para preparar accesos rápidos a un equipamiento concreto que puedan crear. Esto es romper el juego y romper el equilibrio. O sea, metes crossplay, pero lo desequilibras bestialmente. No, a ver... Lo que van a hacer es que los de Xbox y PC jueguen entre ellos, deshabilitando que salgan de Play 4 y que en Play 4 y Play 5. Claro, pero ya no solo eso, también estoy viendo aquí que, por ejemplo, hay un modo de los zombies en el que es exclusivo de PlayStation 4 y 5 hasta el 1 de noviembre del año que viene, o sea... Bueno, un puto año que es el periodo principal en el que va a jugar la gente, porque el año que viene sale el COD nuevo y ya está, ¿sabes? cuando salga Modern Warfare 2 es como, ¿ven? ¿Cuál? ¿El Cold War? ¿El Cold qué? No te vas a acordar. Así que... Pero bueno, ahí no. Verán si le sale rentable. Es que esto ya es una exclusividad muy guarra, tío. No. Una gilipollez más de Activision con este juego, porque ya con lo que hizo de las versiones de Play 5, Play 4, One y Series X, visto lo visto, ya no me extraña nada de Activision. Bueno, Activision siendo Activision, pero de toda la vida. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con Take-Two? Que saca la billetera, se han creído Phil Spencer. Ustedes digo, tienen el complejo. ¿Qué han comprado? Pues han comprado Codemasters. Bueno, esto es como es como lo de Bethesda, que la van a comprar, ¿vale? Para 2021, pero que ya han hecho, o sea, que está firmado, falta pagar, pero está hecho, vamos a decir. A pagar. Que se quedan con los de Codemasters, que son los de Dirt, Fórmula 1. Fórmula 1. Todo esto. Me la suda. O sea, no me aporta nada. Hostia, pues a mí no, ¿eh? A mí es que me da igual, no toco esos juegos. O sea, yo ahora mismo tengo una empalmada brutal, porque ya Fórmula 1 en los últimos añitos lo estaba haciendo bastante bien. Este último año estaba bastante, bastante guay. Si Take-Two se lo curra, pueden hacer algo muy, muy gordo, ¿eh? O sea, rollo... No sé, yo siempre he pensado... Para mí el ejemplo es el 2K. O sea, 2K... A la hora de tener como una especie de lore interno con una historia, que luego FIFA intentó hacerlo con el James Hunter y demás, pero que pues aquí en Fórmula 1, o sea, si hacen algo similar, va a estar bastante guay para los fans. No sé, a mí me hace ilusión. Pero lo que no nos hace ilusión a ninguno es lo siguiente, y es que, según leemos en Vandal, Europa aplicará un arancel del 25% a las importaciones de videoconsolas desde Estados Unidos. La medida de la Unión Europea llega como compensación por una disputa que gira en torno a subvenciones de la industria aeronáutica. Los fabricantes no se han pronunciado aún. Pero lo que están hablando es que esto está ya en firme. Todo lo que venga de Estados Unidos, pues un 25% más caro todavía. Claro, lo que van a hacer es que no vengan de allí, que vengan de Alemania, por ejemplo. De la China. O de Japón, o de China, o lo que sea. La cuestión es que lo que no está del todo claro es que este impuesto vaya a acabar afectando a los consumidores. Es decir, no se sabe si va a ser una especie de multa o penalización que van a tener que pagar las que importen, por así decirlo, las distribuidoras. O, claro, si esto va a implicar que suban el precio. O a lo mejor no que suban, pero no que bajen a la larga, ¿sabes? Igual en el futuro dicen, vale, ahora tenemos más margen, pero no vamos a bajarlo porque tenemos que compensar con la mierda esta que nos hacen pagar. O sea que... Que lo vamos a acabar pagando nosotros ya. Sí, claro, de una manera u otra. Ahí está la cosa. Con lo cual, oye. Y eso no mola. ¿Y qué pasa? O sea, tanto que se pide por ahí que salga Kiryu en juegos de lucha. Se pidió para Tekken, se ha pedido para Smash Bros. Tal. Y ojo, yo firmaría el primero. Feminista el Kiryu. Bueno, Nagoshi. El creador de la saga, pues dice que lo que no quiere es ver a Kiryu pegándole a mujeres. Y claro, como en el... feo. O sea, como en los juegos de lucha, pues hay obviamente tíos y tías. No quiere que salga zurrándole a una tía. A ver... Pues... Espérate. Es que yo leí esta noticia y dije, oh, qué bien. Pero igual no quiere que una tía le zurra a Kiryu. No. No, porque... Porque en los juegos de lucha tú zurras y te zurran, o sea... Sí, pero... Es una soberana gilipollez decir eso. Sí, pero claro, yo también te digo que... lo que... A ver, entiendo que le está dando un valor al personaje más allá de que sea el protagonista de... Yakuza, por así decirlo. Porque, claro, habiendo jugado al juego... se me ocurren situaciones en las cuales... la personalidad de Kiryu está súper marcada, ¿vale? No es un personaje... Es que... haréis cachondeo, pero es que los Yakuza tienen unos personajes muy... fuerte, muy bien construido de muchísimos años. Sí, entonces, claro, no lo creo. O sea, la cuestión es esa. Entonces, realmente entiendo que el tío quiera proteger a ese personaje de cara afuera, incluso de su propio juego. Que no sea una putita, ¿sabes? Que no a aparezca ver, en los japonesitos con su mierda son así. O sea, tampoco con sus trabajos y sus historias son muy puretas en ese sentido. Con lo cual. No es por ir de cultureta japonés, ¿no? Pero es su forma de trabajar, protege mucho su producto. ¿Sabes qué sí, pasa? Sí, no sé, pero yo creo que por ejemplo, Kazuma Kiryu en Smash le abriría la saga Yakuza a muchísima gente que no sabe ni que existe. Ya, pero hay otros personajes más famosos que Kazuma Kiryu que participarían ahí, incluso dentro de la propia Sega. Y por otro lado, el tema este de Nagoshi, que dice, vale, este es el creador del personaje, Yakuza, tal, lo que tú quieras. Sí, muy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que dice, bueno, pero viene el jefe de SEGA y le dice, pues tú te callas que queremos dinero. Vale, es que este también es el jefe de SEGA. Con lo cual, poco más pues puede decir. Y ¿sabes qué? Hay otro tema también bastante interesante al respecto. Es sobre la película de Yakuza. Y es que lo que ha comentado en esta misma entrevista es que él ha estado involucrado desde el principio en la adaptación. O sea que podemos esperar, pues eso, una película bastante fiel a los videojuegos. No como la. Una cosa, al Toshihiro este, ¿qué le pasa en la cara? Si parece Ken. Bueno, a ver. Cremita. Es un tipo bastante. ¿Qué cremas, tío? Es japonés. Si parece un muñeco, me cago en su puta madre, mira. Porque es chino, tío. Ese tío tiene ya más de 50 tacos y lo ves ahí. Y más de 50 operaciones. No, no creo. Los putos japoneses. Hostia puta, Adri. Mira la foto. Hostia puta, Adri. Hostia puta, Adri. No lo sé. Yo te digo ya a ti que sí. Que hay chinos así con esas caras. Que no, hombre, que no. Que esos pómulos son operados. La frente tiene una sola arruga estirada para atrás. Que es japonés. Será un efecto del TikTok. ¿Y qué? A ver, estoy buscando en Google. ¿Y eso ya te hace ser de plástico? Toshihiro Nagoshi Operations. No tiene nada. Los cojones. Surgery. Surgery, melón. Bueno, pues surgery, plastic surgery. Plastic surgery, claro. A ver. Reveals he had heart surgery. O sea, del corazón, no de la del cara. Del corazón solo. Joder. ¿No? Joder. Lo operaron en el corazón y se hizo la cara de plástico. A ver, el chino cara plástico tiene, la verdad. Joder. Pues si parece un puto Ken, macho, ya lo he dicho. Pero mira esto, yo siempre quiero ver si alguien se ha operado, hago lo mismo. Y es poner su nombre y el año 2010, por ejemplo. Y ver la diferencia del 2020 al 2010. Porque a todo el mundo nos ha pasado factura del 2010 al 2020. Incluso a Choches. Sí. No sé, yo a Nagoshi lo veo. Coño, tiene porte el cabrón. No te jodas, para ti es como Kojima ahora mismo, te masturbas con él. No, continuamos. Estoy viendo una foto suya del año 2005 y es otra persona. Claro, pero porque ahí era el pipiolo de SEGA, él ahí no mandaba, tenía que ir. ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, ahí tú ten en cuenta que en Japón no pueden mantener. Es como el Kamiya. Tú buscas fotos de Hideki Kamiya antes y de ahora. Ahora va con las putas gafas de sol, todo chulo el hijo de puta. Míralo antes. Tío, tiene una cabeza bastante grande, ¿eh? Me cojo de la mía, me cago en mi vida. Kamiya en 2005, vamos. Dudo que fuese como ahora va con las gaficas ahí. Todo chulo. Pero bueno. El caso. FIFA, Alfifi. ¿Qué pasa con Alfifi? No con Alfifi, sino con el FIFA. Joder. Bueno, es que está en inglés. Vale. Cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, pues que van a hacer modificaciones tochas respecto a el tema de los FIFA Points. Ahora, ¿sabes? Ahora, debido a las quejas por el tema de los, bueno, de los padres al respecto de que eso es una puta tragaperras. Entonces, van a tomar medidas, van a poner que los padres puedan, pues le van a meter una especie de control parental para ponerle límite de compra de FIFA Points y todas estas basuras para que no haya desfalcos ahí involuntarios. Con lo cual, pues oye, está bien, pero creo que llegan unos años tarde. No sé en qué año empezaron a hacer esta escoria, pero ¿qué dices? ¿Chows? El barrio, tío, el barrio. Me silencio. El barrio. Joder, el hood. Pero bueno. Es Nagoshi, que ha venido de Japón cabreado, Chose. Se han mosqueado con lo que le han dicho cara plástico y claro. El caso es que si el FIFA con lo de los sobrecicos y toda esa mierda, eso lo va a tener que cambiar antes o después. Sí, bueno, ya también aparte de eso, porque a nivel, pues bueno, cada país está metiendo sus propias normativas. Aquí el garzón ese creo que fue el que dijo que iba a regular todo esto. Con lo cual, pues bueno, veremos qué pasa. Y chicos, empezamos el bloque nueva generación. Ya nos metemos con las marcas. Vamos a empezar primero con Xbox, ya que han sido los que han estrenado consola esta semana. Lo dicho, no vamos a comentar nada de ello. Esperaos a Hot Factory. Hoy veos el vídeo del unboxing en Apaga la Máquina. Pero es que yo no puedo esperar. Estoy nervioso. Jodes, pues te estoy diciendo que te vayas a ver el vídeo de YouTube de Apaga la Máquina. Le dejas un ¿y like. ¿Cuándo? Y te lo ves. Apaga la Máquina, de acuerdo. Claro, like y subscribe. Bueno, Chose, ¿sabes que en su momento... Porque claro, han estado... Phil Spencer ha estado hablando bastante y ha comentado pues cositis, ¿no? De Xbox en sí, cómo no. No va a hablar de Coca-Cola. Pues nos ha revelado algo que a muchos le hubiera gustado que ocurriese. Y es que reconoce que en su momento Microsoft consideró el abandonar la marca Xbox después del lanzamiento de la One. O sea, se plantearon... Y con razón. Es que la cosa no estaba bien en su momento, si es que es así. Y nosotros criticamos muchísimo a Microsoft en aquella época. Pero por suerte, pues estamos aquí hoy y las cosas cambiaron para bien. Con lo cual, oye, interesante que no pasase así. Pero claro, es que además coincidió, ¿no? Un poco hace un repaso y coincidió todo. O sea, en esa época Microsoft es que no solo fue con Xbox con lo que lo estaba pasando putas, es que sufrió una reestructuración brutal. Es decir, fue cuando creo que se fue el developers este, el... ¿cómo se llamaba? Steve Ballmer. Creo que fue justo en la época en que dejó la dirección y tal de Microsoft y cuando entró el Satya Nadella este, y un poco hubo una reorganización fuerte cuando el Don Matrix ese se fue pa' Zynga y tal, pues lo dicho, hubo ahí una reestructuración importante y fue cuando venían de unas decisiones tomadas que lastraron la generación por completo y después pues lo que conocemos, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues que si consolas de media generación, Game Pass, nuevas políticas y todo esto que Phil Spencer, nuestro dios, pues nos fue proveniendo, así que por suerte lo dicho, llegó este hombre para este y el Satya Nadella y toda la trupa para corregir el tema. Para salvar Xbox, básicamente. Correcto. ¿Y qué más ha dicho? Pero ojo, que estuvo a punto de irse a tomar por culo. Es que pensadlo por un momento. Imaginaos que Xbox hubiera cerrado el chiringuito. O sea, eso deja a Sony y Nintendo solas. Eso sería lamentable. O sea, pues sí. Vale que Microsoft te paras a pensar y dices, vale, por ellos mismos no es que hayan sacado juegos así ultra importantes de la década pasada. Bueno. Pero hace que Sony esté siempre con alerta en plan de qué cosas tengo que mejorar respecto a la competencia. Claro. O sea, vale que Sony, digo, vale que Xbox sea como sea, ¿no? Pero mantiene también que no baje la es como el rendimiento, la competencia. O sea, Sony, ahí, claro. Microsoft es ese ese punzón que te pegan, ese latigazo que te pega en la espalda el opresor para que reacciones, pues lo mismo. Ese evento que hace que un perro esté con las orejas tiesas, ¿sabes? Pues el perro es Sony y Microsoft es el hecho. Entonces, claro. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué más cosas ha dicho Phil Spencer? Pues que reconoce que la industria del videojuego necesita más diversidad. Sí. ¿Sabes de qué se queja? De que Microsoft necesita más negros. ¿En serio? Sí, o sea, dice que solo... Como si fuesen orcos, ¿sabes? Del Señor de los Anillos. Y te sale del barro, consola, joder. Si la consola ya es negra y la pequeñica ya tiene un punto negro todo grande, ¿qué más quieres? Solo un 4,7% de los empleados de Microsoft en Estados Unidos son personas negras. Es en plan... A ver, teniendo en cuenta que la pues población negra en Estados Unidos es mucho menor que la blanca, creo que esa estadística tendría que decir algo. Pero que igualmente, si a lo mejor es que los que trabajan ahí son hay menos negros, será porque tío que estudien y yo qué sé. A ver, esto es como cuando dicen que hay pocas mujeres ingenieras. Coño, pues incentivar a que estudien más mujeres ingenieras y no pasará eso. Yo qué sé, ¿qué lógica quieres que te meta ahí? ¿Qué pasa? La entrevista llegas y de, no, es negro, no lo quiero. Si, claro. Si el negro prefiere estudiar para el KCC o para criar sandías, pues yo qué sé. Mira lo que dice. Dice, hubo una generación en la que esto no sucedió y a medida que esas personas ascienden dentro de la organización, lo que tienes es a mucha gente como yo y no necesitamos a más personas como yo en nuestra empresa. Es que precisamente sí, Phil, se necesitaba a más gente como tú, si no ahora tu empresa ni existiría. O sea, es que... Exactamente. No necesitamos a 700 negros, necesitamos a personas válidas y me da igual que tengan... a 700 Phils. Me da si igual... quieres pintarme alguno de negro, pues bien. Es que me da igual el color de la piel, el tamaño de los ojos o qué tiene la entrepierna. Tío. Es que me la suda. Lo que importa es la gente válida, joder, para estos puestos. Dice, necesitamos a un equipo más diverso, así que diría que, ahora mismo, pienso en la representación en puestos como el de gerente. Pues, nada, seguid así por cuotas y iremos bien. Escúchame, mientras siga él al mando me importa un capullo. Bueno, a ver, como él, como si otro que lo siga haciendo bien, que ojo, lo está haciendo bien, pero no lo está haciendo perfecto porque no existe, ¿vale? Pero simplemente está encauzando algo que estaba malo. Tampoco era una cosa tan... sí, es complicado, pero que quiero decir, había mucho margen de mejora, lo cual te deja más espacio para que cualquier cosa que haga mínimamente bien resalte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la gilipollez de siempre, es decir... Pero, me pela bueno, el caso es que cuéntame más cositas de Tito Phil. Bueno, es que, a ver, se está cubriendo un poquito de gloria, ¿vale? Dice es que, un perlas. Dice que, bueno, no lo dice, defiende... Yo creo que esto lo ha dicho Full Sponsor, Phil Spencer defiende que Xbox Series no necesita un gran exclusivo de lanzamiento. Pues precisamente, si os veis el vídeo de Apaga la Máquina, en el cual hablamos de nuestras primeras impresiones, este posiblemente sea el punto que más te haga plantearte el cogerte una u otra día uno. Porque claro, es que solo hay que verlo. Vale, sí, yo me la he comprado con Yakuza, y sí, es un puto juegazo, pero también lo podría jugar en mi One, en mi Play 4, o en una Play 5, o en PC creo que también. Claro, no es un juego exclusivo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, que salían los juegos de PlayStation 5, ya tengo dos aquí a mi derecha que no salen... bueno, sí, sale uno de ellos en Play 4 y el otro en Play 5, pero no sale en todas las demás, ¿sabes? O sea, no hay... Microsoft no tiene... Es exclusivo. Y quieran o no, los exclusivos siguen siendo un punto, un pilar que soporta una consola. Entonces, es decisivo a la hora de comprarte una u otra, o sea que no que digas claro, la chorrada no justifica absolutamente nada. A ver, que su estrategia de mercado es otra, ¿vale? Pero sí, pero yo no la veo, no la comparto, o sea, simplemente yo no comparto esto. Yo creo en los exclusivos, eso es lo que mueve las máquinas, es lo que genera la competitividad. Entonces, sí, claro, y también perdón, es muy rápido lo que iba a decir. También porque luego dentro de un tiempo todo el mundo habla de él, los juegos exclusivos de lanzamiento. Claro, no del catálogo. Es el pique que tienen entre ellos. Claro, que como catálogo, oye, Xbox Series, cojonudo. Pero claro, cuando digamos, no, por ejemplo, ¿qué juegos exclusivos tenía la One? ¿O qué juegos exclusivos tenía la PlayStation 4? Siempre te intentas recordar de los primeros juegos que se pueden jugar solo en esa máquina. A ver, o sea, no, lo que por eso dice... digo que... Que lo que él dice tiene sentido, ¿vale? Es decir, dice, de hecho, podrías argumentar que las navidades de 2021, desde una perspectiva de catálogo de lanzamiento, es probablemente más importante desde un punto de vista competitivo. O sea, sí, cuando ya estén asentadas, tengan más juegos a lo largo de ese año y tal, pero es que realmente, vale, ¿qué vais a tener en esa fecha, Phil? ¿Halo Infinite estará ya en la calle de verdad? ¿Forza, un nuevo Forza? Pero no vais a tener ni ese Fable, ni esas cositas que realmente te aportan un toque de exclusividad de tu máquina y no una más. Con mejores gráficas, pero una más. No sé vosotros qué opináis de este tema. Bueno, yo mi opinión ya está también en el vídeo y es esa, es que ¿dónde están los exclusivos? ¿Dónde están? Que yo los vea. Que sí que son importantes, joder. Pero bueno, exactamente. Más cositas. Yo de hecho me acuerdo cuando iban a sacar muy rápido, cuando iban a sacar la One, yo recuerdo ver el Rise Son of Rome. Fue un juego, pero duró lo claro, que duró. Y lo veía y decía, hostia puta, que me compro la One. Luego vi que salía en PC y dije, pues me caliento y me lo compro en PC. Bueno, pero era un juego también. Es que One no salió tan mal, ¿eh? Tenías ahí un Dead Rising 3, tenías un Rise que estaba guapísimo, un Killer Instinct que fue evolucionando y mejoró sin duda, pero oye, ya lo tenías ahí. Y algunas cosillas más que no recuerdo, creo que el Forza de turno y tal, pero coño, había buen material, ¿sabes? Entonces, los Maiden no... también, juegazo, hermano. Pero ¿qué hablas? Bueno, la cuestión está en que el rumor que se está tocando bastante últimamente, y ya sabemos que esto cuando se rumorea no tiene por qué ser cierto, ojo, porque mira los rumores de Microsoft va a dar la bomba de que el Live va a ser gratis y va a reventar el mercado, pues mira, no lo hemos comido con patatas. Pero el otro gran rumor era que Microsoft está buscando qué estudio japonés compra, ¿no? Y al parecer saltan los rumores de que lo que estarían buscando es que le importa una puta mierda el tamaño del estudio, pero que quieren comprar algo japonés. Madre mía, Sega. Pero después Sega. De esto... Por el tema de la diversidad, ¿no? Supongo. Claro, esto... Más amarillos. El tema está en que esto, bueno, lo comentó Bloomberg, que dice, bueno, es un medio relativamente fiable, porque coño, hablan de dinero, o sea, y en otras ocasiones cosas que han dicho pues no han sido mentiras. Pero el propio Phil ha salido a decir que no, que en fin, que no es esto así, no es muy acertada esta declaración, por así decirlo. Pero vamos, no dice que sea mentira. Así vamos, que está pensando en comprar un estudio, ¿no? Que ella sepa qué estudio, o sea, que algo hay, algo hay. Pues claro que algo si hay. Si Río suena... Madre mía, compra Konami, hijo de puta, y quítale Metal Gear a... La división de juegos ahí a tope. Bueno, chicos, ¿y qué política va a seguir teniendo Microsoft esta generación? Pues nada, que Xbox será sin dar cifras de ventas de sus consolas, incluso si Series X y S superasen a PlayStation 5. Puedo prometer y prometo que no vamos a hacer eso, asegura Phil Spencer. Dice, hola, soy Phil Spencer, muchas gracias. Sé que parece manipulativo y me disculpo por ello, pero no quiero que mi equipo se centre en ellas. El objetivo principal de la labor que hacemos es a cuántos jugadores vemos y con qué frecuencia juegan. Eso es lo que motiva a Xbox. Si empiezo a destacar otras cosas, ya sea públicamente como de forma interna, eso cambia nuestro foco de atención. Nosotros anunciamos públicamente las cifras de jugadores. Esa es la cosa que quiero que nos guíe. No cuántas piezas individuales de plástico hayamos vendido. Claro, piezas de plástico. A ver, realmente en su caso podría tener más excusa, porque Xbox compete al universo PC y ellos ahí no cobran de Asus de las placas o de Kingston sí, de las bueno, RAMs, o sea... Eso es cierto. Entonces... Claro. Pero sí esa consola... O un random con su móvil que tenga contratado el Game Pass Ultimate y juegue desde el móvil, ¿sabes? Ese no tiene un puta Xbox. Es que... Ya lo dijo hace tiempo que su intención, o sea, que ellos no van a hacer por vender más consolas que nadie, ellos van a hacer por vender Xbox, pero no la consola, sino el como servicio, ya sea Game Pass, ya sea en PC, ya sea en consola, lo que sea. Xbox ellos como forma de vida. Ya ves. Tal cual. Confira. Y bueno, muestra de esto es que... han dado el propio Phil en Twitter que ha sido el lanzamiento más grande de Microsoft hasta la fecha, vendiendo más unidades en más países que cualquiera de sus predecesoras. Con lo cual, oye, realmente, pues sí, te ha dicho noticia. Que se han medido la polla, no te ha dado números, que es lo que le ha dicho que no va a hacer, con lo cual, ha cumplido, mentir no miente. Sí. ¿Ves? Es como la otra declaración, no es una declaración acertada, ¿vale? Pero no te está diciendo que sea mentira, así que... Exactamente, es en plan de... No digo que no vaya a comprar estudios, pero... Bueno, voy sí. A comprar. Básicamente. No. Bueno, sí. Y estáis de enhorabuena los que queréis jugar a Halo 4 en PC, porque va a llegar a la Master Chief Collection, pues nada, en 5 días. De hecho, esa fecha... Sí, buena, el 17 ¿no? de noviembre. Correcto. Sí, esa fecha me suena de algo. No sé por qué. Y... No lo sé, será que cumplo 31 putos años. Chicos. ¿Y qué más ha dicho Spencer al respecto de precisamente Halo? Pues que sobre Halo Infinite, Spencer llama a la calma pese a los abandonos en el equipo de desarrollo. Es en plan, no, tranquilos, esto va a salir bien, no va a ser una puta mierda. Ojo, vamos a tirar de vamos a ver. Carios. Pero ojo a la... Que el director se va, no pasa nada, chicos, todo está bien. Sí, pero mira lo que dice, queremos personas que estén realmente motivadas. No tengo ninguna preocupación específica sobre 343 Industries. O sea, realmente lo que te está diciendo es eso, que le suda la polla, que te has ido porque estás quemado, que te den por culo, ya vendrá otro motivado y hará tu trabajo. O sea, es que lo está diciendo así. Un negro hacerlo. Ya vendrá otro negro por menos sueldo y un cubo de pollo, digo. El caso. Como decía Samuel Eto'o cuando fichó por el Barça. Correré como un negro para cobrar como un blanco. Pues esto igual. Pero el caso... Y a ver, en esto tiene razón. Dice, a veces lo que llega a la prensa o cuando ciertas cosas se anuncian de manera interna en realidad sucedió meses antes. No siempre es exactamente como se alinean las cosas. Nos tomamos en serio los comentarios que surgieron del evento de demostración de julio, tanto sobre la fecha como sobre lo que la gente esperaba del juego. Claro, dice que fue una falta de su parte, de mi parte, abrir nuestra demostración en julio con Halo Infinite y luego, un par de semanas después, tener que cambiar la fecha. No me toma a la ligera el sentimiento y la emoción de nuestros fans y clientes. Establecimos la expectativa de que esto iba a ser algo que iban a tener en el lanzamiento y luego tuvimos que cambiar esa expectativa, no demasiado después de nuestra presentación. Eso fue un error. Así que bueno, oye, si está claro. Mira, ves, al menos admite sus errores y es que verdad es que para sacar esa mierda que sacaron con el nombre de Halo, para eso, yo que sé, métete un puño por el culo y disfruta. Tan, tan, tan, tan. ¿Te imaginas? Se lo mete y tan, tan, tan. Bueno, hablando de cosas con tamaños y que te puedes meter también por el culo. Tamaños de juegos, diferencias entre SES y SEX. Pues la X. No, en realidad el tema del tamaño se refiere a algo que creo que ya hemos comentado aquí alguna vez. Teniendo en cuenta que lo que están haciendo es una distribución inteligente de los datos, pues en series S lo que están haciendo es no hacerte bajar cosas de más. Es decir, si la consola no va a mostrar 4K, ¿para qué cojones te van a hacer bajarte los gráficos en 4K? Claro, esto lo que hace es que, por ejemplo, Sea of Thieves, de ocupar 47 GB en la SEX, te ocupe 17 GB en la SES. El Dirt 5, de ocupar 72,5 GB en la SEX, a 56 en la SES, y el Gears 5, de 64 en la SEX, a 39 en la SES. Claro, este es un tema también de cara a pensar en el disco duro, es decir, sí, los juegos ocupan mucho, pero no tanto como en la otra, de cara a que están optimizados en su tamaño. O sea que, bueno, oye, podían haberlo dejado a pelo y no comerse la cabeza y decir, pues os compráis el Seagate este de 200 euros. Sí, sino como el Call of Duty que sale mañana, ¿no? Que va a pesar casi 200 gigas en Series X. Yes. Pero bueno, te deja elegir bueno, por trozos. Sí, sí, lo bueno es que te deja elegir trocitos. Puedes quitarle el ray tracing, puedes quitarle el dead ops, el zombies y todo eso también. Sí, sí, eso me ha impresionado, que hasta las texturas en HD, el ray tracing, o sea, todo eso lo puedes también descartar. Es que si no, en la serie S te cargas el disco duro de golpe. Ya. Yeah. Pero bueno, respecto al tema de discos duros, precisamente, algo que sí que se nos reveló con PlayStation 5, que era el tema de que el SSD iba soldado en la placa base, con lo cual no había posibilidad de sustitución si ocurriese lo peor, pues en series X y series S a la gente, claro, ya la está desmontando, ¿no? Y lo que se ha visto es que utiliza unidades M.2 estándar, de las pequeñitas. Pero claro, Microsoft esto no es nuevo, es decir, está muy bien esto, que se vea como es, pero a la hora de la verdad no va a permitir que un usuario haga ese cambio. ¿Por qué? Porque para empezar tienes que desmontar la consola totalmente hasta las tripas más puras para acceder a este puerto, y porque en 360, por ejemplo, o en One, a pesar de que las consolas usaban discos duros de 2 pulgadas y media de portátil estándar, iban encapsulados de tal manera que no los podías sacar, y si los sacabas y los sustituías, esto lo lleva haciendo Microsoft desde la primera Xbox con sus discos IDE, los bloqueaba por software para que estuviesen asociados esos discos duros a esas máquinas y un cualquiera no pudiera ponerle un disco diferente, a menos que, por ejemplo, en la primera Xbox o en las 360 con el RGH y tal, pues te saltes esa protección y le puedas meter cualquier disco. Con lo que conlleva que un cualquiera no puede cambiar el disco duro interno, y de querer hacerlo, pues tendría que mandarla al SAT, pero no por placer, en plan, oye, SAT, te mando esto y un SSD de 2 teras y me lo pones. No, sino en plan, se ha roto y te lo sustituyen. Imagínate, en los tiempos de Xbox, dice, oye, Microsoft, ¿me cambias el disco duro de 5 GB que tenía la primera Xbox por este de 8. 512? No, no, por este de 512, dice, ¿para qué? Dice, no, es que mira, lo voy a piratear. Pero bueno, ese es el tema. Y por otro lado, algo que me ha impresionado, bueno, ya se sabía que la One, por ejemplo, o sea, al final tenía aplicaciones entre comillas nativas de Microsoft Store, por así decirlo, hasta cierto punto. Y que las Microsoft, o sea, las One versión desarrollador o con no sé qué programa de desarrollo y tal, podías habilitar un modo en el cual te dejaba instalar una serie de aplicaciones que podían ir desde emuladores hasta reproductores multimedia extendidos, ¿vale? ¿Qué se ha visto? O al parecer lo que yo he visto por ahí, que no he investigado mucho y tal, pero se dice que cualquier Series X, entiendo que Series S también, tiene el modo desarrollador, que lo puedes activar fácilmente, cualquier máquina, y desde ahí se ha movido ya, o sea, hay peña moviendo ya el RetroArch, que es un, bueno, un, vamos a decirlo vagamente, un emulador de muchos sistemas, ¿vale? Pues corriendo en la Series X. Y entonces hay gente que está jugando a Dreamcast, Nintendo 64, a PlayStation 1, PSP, MAME, recreativas, las máquinas de 8 o 16 bits, Doom y demás, incluso la puta GameCube, en una Series X. Y esto en un port hecho en un momento sin, sin optimizar. O sea que si esto se puede hacer ya... eso es la polla, o sea, es flipante. Pero estamos hablando que la consola tiene dos días. Sí, o sea, claro, si es que... Dentro de un año que tendrá. Tú imagínate aprovecharse de esa fuerza, de esa potencia técnica para correr emuladores de manera permitida por Microsoft. O sea, eso es la absoluta polla. Estamos hablando de que te puede correr un puto emulador de Wii o de máquinas mucho más fuertes, como por ejemplo una Play 3 que se está viendo por ahí. Quizás es que lo pueda mover. O sea, es que es una puta salvajada. Sería muy gracioso jugar a Metal Gear Solid 4. Que la serie X sea retrocompatible con Play 3 por emulación y no la puta Play 5. Será muy triste. Play 3 con la Play 2 y la Play 1, ¿eh? O sea, y la PSP. Por poder llegar, podría llegar, ¿no? Pero joder. Pero bueno. Llega la noticia esta que dicen, bueno, tal, mirad, sube Xbox una foto con el Mandaloriano ahí, una foto con el puto Bebé Yoda, y pone la foto y luego dice por ahí, oye, que el poner esta foto no es random, ¿eh? Atentos, chicos. Bueno, pues, sin más, que con el Game Pass Ultimate te regalan 30 días de prueba de Disney Plus. Oye, no está mal, para que te des cuenta de la basura que es y no lo contrates, pero... Oye, pues sí. Yo que me esperaba eso, el live gratis, pues hombre, esto es como una pata en los cojones. Sí, bueno, sacó eso y del Mandaloriano y sacó el Mandaloriano, porque también va a haber una versión del mando de Series X. No jodas. Del mando, ¿vale? Con los motivos del Mandaloriano y tal, que por eso digo que va a ser el Mandaloriano. Joder, chaval, flamoso. Pues está guapo. No, sí, sí, tiene que estar bien. Y al respecto ya de... Bueno, lo típico, ¿no? De que dice todo el mundo cuando hablas de una consola nueva. ¡Buah, yo es que de las primeras paso, que seguro que se rompen! Bueno, llega el día uno y ya empieza la gente a sacarte ahí. ¡Madre mía, la chimenea, mirad! No he hecho nada y ya me está saliendo humo para arriba, no sé qué. Un puto vapeo. Sí, sí. Eso te iba a decir, digo, yo cuando vi el vídeo, yo que vapeo es como... a mí no me la cuelan, ese humo es de vapeo, o sea, 100%. Es demasiado peso como para que... Claro, vamos a ver, la consola se dijo por activa y por pasiva cómo funcionaba su sistema de refrigeración. Lo mejor es que la pongáis en vertical y por abajo le absorbe el aire y lo tira por arriba. Vale, pues ya sabes que el flujo va así. Entonces, ¿qué hace el listo de turno? Le echa todo el vapeo ahí por debajo y sale hacia arriba. ¡Hostia, me sale humo por ahí, tal, no sé qué! ¡Se está quemando! Cachondo. Claro. Pero ha llegado hasta tal punto esto que la... Ya verás qué gracia cuando se le oxida. Claro, el tema está en que eso no es humo como tal. Eso tiene mierdas ahí dentro, tiene humedad. Es vapor. Claro, el vapor es de agua, hijos de del retraso más puro que pueda existir. O sea, claro... Hasta el punto en el cual, fijaos si se ha extendido esta mierda, que ya sea porque lo hagas en plan, mira, soy tonto, se me está quemando, a decir... Perdona, que estoy tonto. A decir, no lo hagáis, mirad, es que esto es vapeo, os lo demuestro. Y lo enseñan, pues claro, lo que ha tenido que salir Microsoft por Twitter es a decir, no podemos creer que tengamos que decir esto, pero por favor, no sopléis el humo del vape dentro de la Series X. Qué triste, pero cierto. Es que Darwin, macho. Solo ha faltado que salga otra vez el Phil Spencer dirigiéndose, ¿no? Y salga, hola, I'm Phil Spencer, muchas gracias, pero no sopléis dentro de la Series X, gilipollas. Retardados. Entonces, bueno, por otro lado, hablando de problemas técnicos y hostias y tal, otra cosa que no falla cuando sale una consola nueva es hacer el smash, el buen hostia. Crash test, ¿no? Yo con el que me he cruzado es que lo he pasado por el grupo de Hot esta tarde, sí. Un chino, un chavalín que sale ahí a su puto patio, está nevado creo, y el tío, digo, bueno, le pegará ahí un par de martillazos, la tirará desde lo alto. Me veo que coge una mini nevera y empieza a estamparla contra la consola ahí en su patio. Y dices, nunca me hubiera esperado ver a alguien lanzando una nevera contra la puta Series X. Y el caso está en que la tiene conectada a una tele. pero que le mete unos zambombazos que dice, yo no sé, o sea, la consola no se apaga, no se apaga. Y dice, bueno, mira, yo creo que la nevera no va a servir de nada. Dice, vamos a probar algo más clave. Y te coge un puto pico, imaginaos el pico del Fortnite este de construir, pero un pico... Pico de escalador de estos de nieve, sí. No, que de nieve, no es de estos de mano. Un pico que es de largo como tú de alto, Chose. Me está llamando tapón, gilipollas. Bueno, no, sí, soy un tapón, ¿no? Pero... lo has dicho tú. Entonces lo que hace es clavar, pero la parte, no la que es horizontal, sino la parte picuda absoluta, la clava por arriba de la consola, por donde los tontos del vapeo tiran el humo. Bueno, pues este clava por ahí un pico, chaval. Y claro, ahí en cuanto lo clava se apaga la consola, pero es que vamos a ver, estamos hablando que lanzarle producto americano, lanzarle neveras a la Series X está soportado, pero clavarle un pico ya no tanto, así que oye, ha demostrado que es bastante resistente, me gusta. Y hay que decir que el Notas lo hace con una sudadera de Nintendo puesta, ¿eh? Es que es la que conste. Total. Todo el odio. Es como irse a comprar la Series X con la camiseta de PlayStation, tío. Es que... No sé, solo lo hacen los hijos de puta. Qué grande, apaga la máquina. No sé por qué me ha venido a la mente. Sí. Bueno, sigue. Tiempos de carga, pero tiempos de carga de lo que es el inicio de la consola, ¿vale? Los han estado midiendo, ahora que ya hay gente que tiene las dos en casa, pues claro, en Estados Unidos, lo que es a nivel prensa, Play 5, empezaron a levantar embargos, pues eso, la semana pasada, como ya os dijimos, y han comparado los tiempos. Entonces, ¿qué tarda cada máquina desde, vamos a decir, de un apagado total al encendido? Pues más o menos igual, unos 25 segundos, ¿vale? Pero si la ponemos en el modo standby, o sea, lo que sería el inicio inmediato de Series X o el modo, pues ese modo de espera de la Play 5, sí que es verdad que aquí gana por goleada la Xbox. La Series X se enciende en 4 segundos y la Play 5 tarda 14. Es poquito realmente, pero sí que es verdad que ahí está la diferencia. Es poco, pero es una violada. Sí. A ver, realmente no es algo que me suponga, bueno, mucho impacto, ¿no? Quiero decir, es poquito tiempo. Pero lo que sí que me ha supuesto impacto, y es precisamente por lo que os decía, de que ha sido ahora, cuando se han levantado embargos, cuando se les ha permitido hablar de la puta retrocompatibilidad de PlayStation 5, cuando nos hemos enterado de cosas que dices, una vez más, es que una puta vez más, qué mal que lo ha hecho Sony con la comunicación de esta máquina. Porque si os acordáis, cuando hicieron la conferencia esta del Mark Cerny explicando a nivel técnico cómo iba a ser la máquina, cuando habló de la retrocompatibilidad, dijo que la consola tenía tres modos. El modo PlayStation 5 para los juegos de Play 5, el modo PlayStation 4 Pro o el modo PlayStation 4 Legacy para la PlayStation 4 normal. Y dijo que los juegos iban a correr igual que en una PlayStation 4, dando a entender, o lo que todo el mundo entendió, como que no iba a haber diferencia entre jugar a un juego en PlayStation 4 a PlayStation 5, que sería en todo caso como jugar en una PlayStation 4 Pro. Claro, Microsoft vio esto y dijo, no, es que si lo haces en Series X, tú vas a meter tu juego de la One normal y van a correr al máximo de lo que de la máquina. Al máximo frame rate que se pueda si está desbloqueado y a la resolución máxima que lo permita, e incluso si se parchea, pues más todavía, ¿no? Claro, esto le da una ventaja, bueno, y metiendo el HDR y todo lo demás, le da una ventaja absoluta a la retrocompatibilidad de Series X sobre la de PlayStation 5, y es un punto muy importante. Bueno, pues han sido los primeros, los de Digital Foundry, los que te sacan un vídeo el día 6 testeando la retrocompatibilidad de PlayStation 5. Y claro, y te añaden en el título. Y es fantástico, ¿no? De hecho, empieza el vídeo pues comentando un poco el tema este que yo he dicho. Y ya pasan directamente a enseñar las pruebas. Y es que, efectivamente, PlayStation 5 también se aprovecha de las mismas mejoras o parecidas que las de Series X para mejorar los juegos de la PlayStation 4. Es decir, sin parchear los juegos también, que era de lo que se flipaba Microsoft. Digo flipaba, pero que es una característica cojonuda. Pues PlayStation 5 también se aprovecha. Es decir, juegos que a lo mejor en PlayStation 4 Pro te movían a 30-35 FPS, el ejemplo que se comparó el primero, el Sekiro, porque fue de los primeros que se probó en Series X, pues en PlayStation 5 pasa lo mismo, también van a 60 clavados. Con lo cual, sí, la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con la 4 también es cojonuda. Pero claro, de esto no te enteras por Sony. Es que de hecho lo ha hecho Digital Foundry y no mucha gente más. Es decir, ¿por qué cojones Sony no dice esto? Lo considero vital. es que no lo entiendo. No sé vosotros qué os parecerá, pero me parece una puta decisión no decir esto claramente, que condiciona la compra para mucha gente. Pues, todos sí, a la vez, ¿no? La verdad. No, a ver, sí. Es lo que. Esto lo estuvimos hablando. Que dices, coño, es que yo meto un juego tal y para que se me vea como en la Play 4 sin que aproveche la potencia de la Play 5, pues es una chorrada. Ahora viendo que sí lo aprovecha, pues hoy está bien, de puta madre. Es que es lo que tenía que ser. Es que si no, sería un tiro en el pie. Pero es que también es un tiro en el pie de tener. Vamos a ver. Tú tienes un pollón y no lo dices, o sea, no lo muestras. Pues coño, si tienes un pollón, úsalo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero es que al final el tema es ese, o sea, ¿por qué cojones no lo dices? ¿Por qué tienes una característica cojonuda y no la comunicas? Claro, ¿por qué haces creer a la gente que realmente no estás haciendo competencia, porque encima es que la tienes, pero no lo dices? O sea, es en plan, no es lo típico de ¿eres tonto? Sí, o chupas más cachapa, o chupas ladrillos del suelo. Es que no lo entiendo. O chupas pilas como la resistencia. Es que es eso, o sea, esto para mí es un punto clavísimo, quiero decir. Mira, o sea, yo es que al tonto que se le ocurrió no decirlo, tengo aquí un par de pilas Kodak. ¿Cómo? Nada, que al tonto que se le ocurrió no decirlo, ¿sabes? Que ya que chupa pilas, pues tengo aquí un par de pilas Kodak gastadas, que si las quiere chupar, ya de paso para que rematar la faena, que hay que ser gilipollas. Bueno, y escúchame, tengo de la retrocompatibilidad, claro, un título que durante años estuvo ahí en boca de todos por el tema de que, bueno, cierto juego, que sacan una demo, un teaser, la quitan, ya no se puede bajar, tal, y se venden pete. Se venden PlayStation 4 por ahí con el juego metido y demás. Bueno, ¿qué yo pasa? Lo sigo teniendo, escucho ofertas, ¿eh? Escucho petertas. Yo también, escucho ofertas, de 1000 euros no bajo. Bueno, pues resulta que hay una... O sea, como sabéis, el juego del servidor no se puede descargar, pero tú puedes hacer una transferencia de datos de tu Play 4 a una Play 5. Vale. Resulta que el susodicho PT, la gente lo pudo pasar a la PlayStation 5 y funcionaba. O sea, iba por retrocompatibilidad en PlayStation 5. Pero ¿qué pasa? Que hace unos días, antes de salir la consola, a través de una... no llamada un publisher, vamos a decir, y no dan datos, le dijo a Sony que cambiase la retrocompatibilidad respecto a ese juego para que no se pudiera jugar en PlayStation 5. Y dices, ¿qué cojones? ¿Quién coño que no sea Konami, que es la puta dueña del juego, te va a decir que haga este cambio? O sea, ya no se puede ni pasar de Play 4 a Play 5 el PT, si lo teníais en la consola, con lo cual ya queda exclusivo de las Play 4 que queden por ahí sueltas en el mundo. Una de ellas, la mía, y la de Aymar otra. Pero es que yo ya lo digo, la dejo baratita, 1000 pavos. No, pero te ríes, pero te dan 800 y la vendes. A ver, yo por tele 4K y Play 5 se la llevo donde me digan. Hostia. Yo por 1000 pavos, que son las dos consolas, la Play 5 y la otra, vamos, la llevo y la formateo delante suya para que se quede sin la PSP y sin el PT. Joder. Bueno, pero es que... Sí, hombre, una polla. No, de hecho, mi perfil, ¿sabes? El otro día estuve pensando en esto, o sea, el juego está en la consola, pero tienes que venderla con la cuenta también, claro. Supongo. Claro. Bueno, no pasa nada. Tengo el Madden solamente así digital, el resto... Pues ya está. Le quitas tus cuentas, le quitas tus tarjetas de crédito, le pones una contraseña genérica... La tarjeta de crédito me he hecho una nueva, así que... Pues ya está. Fíjate. Bueno. Estreltustar en Twitter, escucho ofertas. Seguimos hablando de la retrocompatibilidad, porque es que esto ya es un dato que es cojonudo, ¿vale? Bueno, hemos dicho que si el juego tiene la tasa de frames desbloqueada, pues un juego que tiras a lo mejor a 30, 40 FPS en PlayStation 4, automáticamente en Play 5, por la potencia extra, sube a los 60 frames, ¿no? Estamos hablando de juegos como Resident Evil 2 Remake, The Witcher 3, y todo esto sin parchear, ¿eh? God of War, el Ghost of Tsushima, Days Gone, Dark Souls 3, Sekiro, Jedi Fallen Order, el hostia, lo he dicho sin pensar, pero el Killzone, el Infamous Second Son, Shadow of the Tomb Raider, bla bla bla. Y luego llegas a una parte de esta lista que dices, solo Assassin's Creed Unity en disco y The Last Guardian en disco. Y dices, un momento, ¿cómo que en disco? Pues sí, amigos, el formato físico, que resulta que, una vez más, mostrando sus ventajas y lo importante que es la preservación de este tipo de cosas. Y es que, por ejemplo, The Last Guardian, día 1, o sea, el disco que tenemos todos, o el que lo tenga en su casa, si tú lo metes a la consola, ese juego tiene el frame rate desbloqueado. Es decir, tú puedes estar jugando, a lo mejor te va a 20, como que a lo mejor te va a 40, en una zona en la cual no haya mucho requerimiento técnico. ¿Qué pasa? Que el juego luego lo actualizaron, hicieron optimizaciones y tal de rendimiento, y para evitar fluctuaciones raras, le metieron un límite de los FPS a 30. ¿Qué ocurre con esto? Dices, vale, yo ahora voy a mi Play 5, me quiero aprovechar de esta subida de FPS, pero lo tengo digital. Bueno, tienes un problema. Si tú te bajas el juego digital, lo que pasa es que te lo baja directamente parcheado. No puedes elegir qué versión quieres jugar, la 1.0, la 1.1 o la que toque. Te toca por cojones jugar a la última. ¿Qué pasa? Que eso está parcheado y te va a ir a 30 FPS, aunque la consola dé más de sí. ¿Qué pasa? Si tú tienes el juego en disco, lo bueno es que tú lo metes y puedes elegir instalar o no el parche. ¿Qué pasa? Que la versión en disco no tiene por qué significar lo típico que nos venden de parche día 1, los juegos salen rotos, tienen que parchearlo, si no, ni funciona. No. De hecho, The Last Guardian, por ejemplo, en este caso, se beneficia de que tú lo metas, no actualices, porque vas a jugar a 60 FPS en lugar de a 30 en tu Play 5. Y con Assassin's Creed Unity pasa una movida del palo. Con lo pero cual... Es que con Assassin's Creed Unity estaba viendo la noticia y pienso... Juegas, o sea, roto. Vale, si juegas... Claro, si juegas a la 1.0 lo juegas a 60 frames rocosos, pero roto el juego. Claro, pero en The Last Guardian, claro, tampoco... Sin caras y cosas así. Esto es una cosa que se va a tener que estudiar caso a caso, pero obviamente ya es una opción que yo con mi disco físico tengo y alguien que lo tenga en digital se pierde. Entonces, una más para el formato físico, básicamente. Efectivamente. Con lo cual, pues oye... ¿Qué más cosas tiene Play 5? Cuéntame. Pues mira, es que se han ido sabiendo un huevo de cosas. Como por ejemplo que algo que dices tan básico y tan pedido, pero coño, que les cuesta mucho de meter a más de una. Algo que hay que decir que, por ejemplo, One tenía desde el día... Bueno, desde sus primeros tiempos, que es un contador... Bueno, más bien con los juegos que querían implementarlo. Sí, eso es verdad. En este caso, hombre, está mejor planteado, al igual que, por ejemplo, ocurría en Nintendo 3DS, es un contador de tiempo jugado, ¿vale? O sea, dicen que es... Una Switch también. No, Switch también, si le metes el control parental, te bajas la aplicación del móvil y lo miras. No, pero vas a tu perfil y pones, por ejemplo, 35 horas o más, y te dice más, sí, o menos algo estimado. O más, claro. No 100%, pero te lo dice estimado. Pero Nintendo 3DS sí que te decía horas, minutos, un ranking de los juegos más jugados por tiempo. Entonces, PlayStation 5... Es más preciso. Claro, PlayStation 5 va a ser así de precisa, es decir, va a tener números no redondeados. Con lo cual, si has jugado 23 horas 43 minutos, lo puedes ver desde el menú. No tiene ni que ver la partida guardada ni hostias. Y lo bueno es que esto también va a... va a mostrártelo con PlayStation 4, con los juegos de la retrocompatibilidad de Play 4, con lo cual, oye, me parece de puta madre. Pero lo que no me parece de puta madre es la confirmación de algo que ya nos veníamos temiendo, y es el espacio definitivo que vamos a tener libre para el disco duro de PlayStation 5, que son 667 gigas para nuestras cosas. Con lo cual, pues, oye, es un punto que sin más... está ahí, ya está, ¿vale? Es lo que hay, ¿vale? El disco duro SSD que se va a quedar más cortito que la serie X. El SSD, recordemos que eran 800 y pico gigas, ¿vale? No llegaba ni al tera. Lo que me hace gracia, 825 era. Lo que creo que me hace gracia es que en la caja pone que es un tera, si no me equivoco. No, pone 825 gigas. ¿Lo pone? Vale, entonces no he dicho sí, nada. Sí. Vale. O sea, para una cosa que no engaña. Vale. Bueno, claro, respecto al SSD, ya que estamos hablando de esto, esto lo comenté yo, digo, vale, ahora los juegos van a ir más rápido porque, claro, aunque la velocidad de internet sea la misma, la escritura en disco es más rápida. Y, pues bueno, las pruebas demuestran que efectivamente esto es correcto. Bajando un juego de PlayStation, bueno, juegos de PlayStation 4, pero que da igual que sean de Play 4 que 5, se bajan del mismo servidor y todo es igual. Pues han hecho la prueba con el Disgaea 5, que ocupa 6,58 GB. En Play 4 Pro tarda 10 minutos 42 segundos. Y en Play 5 se baja en 1 minuto 58 segundos. Flipas. Y bueno, esto es un juego pequeñito, pero otro, como por ejemplo El Puño de la Estrella del Norte, Yakuza Studio, 36,6 GB. Pues en Play 4 Pro tarda 58 minutos 34 segundos en bajarse. Y en PlayStation 5 se baja en 7 minutos. O sea, pura magia. Con lo cual, pues oye, esto es cojonudísimo. Ya es lo típico de, pero es que los discos duros pequeños, claro, voy a tardar la vida, tengo que estar borrando, instalando juegos. Dices, vale, pero es que te bajas en 7 minutos 40 gigas, que es que tardan menos haciendo esto que instalándolo del disco. O sea, me parece cojonudísimo. Realmente ya no es algo de lo que preocuparnos, lo uno por lo otro, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, hablando de algo que a mucha gente le preocupaba, y era la duración de la batería del mando, del DualSense, teniendo en cuenta que el del DualShock 4 pues fue un poco deficiente para muchos en comparación al mando de PlayStation 3, y claro, ahora que este DualSense tiene más pijaditas que el de la Play 4, la duda era, ¿va a durar más, menos? Bueno, según lo veas, te puedes encontrar con que a gente le dura de 3 a 4 horas, otros que dicen que de 4 a 7 horas, y luego otros que tarda hasta 13 horas en sacarte, 13-15 horas hasta sacarte el aviso de batería baja. Escúchame, lo de 13 15 horas me parece ya que ahí han fumado droga y han comido polla y de todo para poder tener la Play 5 y los maletines, ¿sabes? A ver, el punto ahí yo creo que simplemente será el tipo de prueba. Obviamente va a depender del grado de luz, los sonidos que emita el mando, la resistencia de los gatillos y lo mucho que usen la vibración. Yo creo que van a ser muchas cosas, pero vamos, yo creo que la cosa va a estar más bien tirando para abajo, igual no 3-4 horas, pero sí 6-8 horas. Sí, alrededor de 7 horas, diría. De 4 a 7 horas. A ver. Que igual un día de estos. Un día de estos intensos de tirarte todo el día jugando, te levantas con el mando recién cargado y lo tienes que poner antes de que te acuestes otra vez a cargar, ¿sabes? Me parece bien. Yo qué sé, es lo normal, lo creo. No, lo normal sería que durase un poquito. No debería. El mando era normal, pero no debería. Yo el mando de Play 3 lo cargaba cada varias semanas. O sea, pero dándole vicio fuerte, ¿eh? No. O las pilas del mando de One. Las pilas, ¿eh? Las pilas doble A. Eso te dura la puta vida. Hostia. Sí, pero no compréis las pilas Kodak esas del Dell, tío. Qué puta mierda. En un día se han gastado, no con dos días. Pero ¿qué esperas por unas pilas que te venden 15 pilas por 1,50€? ¿Qué dices 15 pilas, gilipollas? Si son 30. Pues eso, hijo de perra. Es que no me jodas. Estoy indignado. Y son 30. Deal, todo a 1,50€. 30 pilas, por mucho codas. Qué no bueno. No, si era por hacer la coña, coño. Mira, ¿sabes qué te va a durar el mando de Play 5? Pues lo que te dura pasarte la campaña del Miles Morales, que son unas Morales. 8 horas. Morales. Ojo, pero 16 a 20 horas el platino, ¿eh? Para el platinito, colega. Sí, a ver, yo sé que este juego me va a durar más eso y sin platino que no las 8 horas, porque yo soy de hacerme todas las o sea, me la suda el platino, pero sí que soy de hacerme todas las putas secundarias ahí del mapa. Sí, de conseguir todas las palomas y cosas así. Claro, las mochilas, tal. Y el Spider-Man, que yo por lo que estoy viendo, o sea, quiero decir, el Spider-Man de Play 4 ya era así y el Miles Morales sigue siendo así, que puedes estar 2 horas yendo de norte a sur, de sur a norte y de este a oeste y al revés, simplemente balanceándote del placer que causa esa sensación. Es que está visual. Claro. Pero ahora con ray tracing. Yo es que no me masturbo con el negro, ¿verdad? Bueno, el caso es que sí, a ver, es lo que se dijo, un juego de 8 horas. Es lo que hay. Ya os contaré. Y lo tengo. Yo me lo iba a ver, estuve a punto de comprármelo, ¿sabes? Para la Play 4, pero dije, nah, no voy a pagar 60 euros por 8 horas. Bueno, cositas. El caso, bueno, ¿sabes que no vais a poder hacer en vuestra PlayStation 5 algo que me parece muy cerdo y que podrían habilitar con una puta actualización? ¿Tenerla? No, eso, bueno, sí, sí, te actualizan la cartera, pero a nivel negativo, para pagarla. Ah, vale. No, te hablo de las partidas guardadas. Solo van a permitir sacar las partidas guardadas a tu cuenta de PlayStation Plus. No te van a dejar sacarlas a un PEN cuando Play 4 te permite. De hecho, yo tengo aquí mi PEN que preparé cuando vendí la Play 4 con mis partidas de Play 4 para que cuando llegue Play 5, que he visto que se puede, conectarle el pen y pasar mis partidas del pen de Play 4 a Play 5 para los juegos retrocompatibles. Cosa que de Play 5 no vas a poder hacer, pues eso, a menos que tengas el Plus. Pero bueno. ¿Y sabes otra cosa que sale incompleta de lanzamiento? Sackboy, A Big Adventure, que no va a tener online. Deme. Porque no tiene online. Vaya. O sea, ni que me importase. No va a tener multijugador online para... pues eso, pasarte el juego, un juego orientado a multijugador también, aunque sea un rollo Super Mario 3 de World este. Pues eso, no va a tener esa posibilidad, lo cual, pues oye, es un poquito cerdo. Y otra mentira, bueno, a ver, sí, mentira. Play 5, esto sí que es así, ¿vale? Lo habréis podido comprobar, yo esto sí que me he fijado. En la caja de la Play 5 pone tal cual, 8K. Vale, bueno, pues los de Digital Foundry, en un vídeo que subieron hace poco, pone al inicio, vídeo promocionado, la gente, ¡buah, ya está, van a comer el apoyo a Sony porque es el análisis de Play 5 y claro, Sony les ha dado la Play 5, ¡buah, buah, buah! No, la cuestión es que luego, casi al final del vídeo, te enseñan qué es ese contenido promocionado y te dicen, vamos a probar ahora en esta tele que LG nos ha cedido, 8K, OLED, no sé qué, una tele que vale 6.000 pavos, yes. Conectan ahí la PlayStation 5 y te ves que no tiene la opción de los 8K. Y la tele le dice... Sí, sí, la tele le dice, no, no, olvídate, chavalito. Pues eso, PlayStation 5 te pone en la caja 8K y luego la conectas a una tele 8K y no te muestra los 8K. Con lo cual dices, nani. Vaya, vaya. Lo tendrá en un futuro, vaya, vaya. Lo van a actualizar, pero ojo, dices, vale, los 8K lo va a tener, que ni cristísimo lo tiene, pero lo de los 1440p han declarado que solo lo van a poner si lo solicitan los usuarios, que priorizan las teles por encima de los monitores. Y es verdad, no hay teles 2K, pero coño, sí monitores y es una gran cantidad de peña la que juega en monitor, a consolas en general, al PC, lo que sea. Cerdaditas. ¿Y sabes bueno, qué ha sacado? Sony, siendo Sony. ¿Sabes qué ha sacado también Sony? Pues un... Todo esto ya es Sony, ¿vale? Hasta el final del programa, porque claro, lo dicho, tienen que tapar el lanzamiento de la otra, tienen que revelarlo todo, que no han tenido tiempo antes. Claro, claro. Pues resulta que ha sacado el Ultimate Fuck, o sea, el Ultimate preguntas y respuestas de todo. El folleteo último. Y es un, o sea, es un post en su blog ultra tocho, o sea, es gigantesco y todas las dudas que tengáis respecto a la consola de lo que sea, aquí las tenéis respondidas. Pero básicamente es una recopilación de todo lo que han dicho en los últimos, bueno, desde hace meses, ¿no? Y que os hemos ido diciendo aquí. aparte del tema del 8K, que lo confirman ahí, también están buscando la posibilidad de almacenar juegos de PlayStation 5 en discos externos normales. Declaran que la batería del DualSense va a ser similar a la del DualShock 4 y que van a venir otros colores para el DualSense en el futuro. Esto como cosas nuevas, aparte de muchas otras que ya os hemos comentado. Pero al margen de esto, pues lo he dicho, más datos que si queréis comentar. Sí. Bueno, pues que PlayStation 5... Nadie se arranca, yo estaba haciendo tiempo para que alguien arrancase porque yo estoy comiendo chocolate. Pues trata de arrancarlo. Bueno, pues trata de arrancarlo. PlayStation 5 no soportará temas día 1. Tampoco tiene navegador web. Empezamos bien. Vale. La cámara de Play 5 no tiene micrófono, pero ¿qué tiene la Play 5? Bueno, una aplicación para jugar a Play 5 en remoto aparece por sorpresa en PlayStation 4. ¡Qué guay! Claro, o sea... No, en realidad me parece guay, ¿sabes? La coña es la siguiente. Los juegos de Play 5 se pueden jugar con DualShock en PlayStation 4 mediante el Remote Play. Es decir, no se puede jugar en Play 5 con el mando de Play 4... a los juegos de Play 5, pero si juegas por control remoto desde una Play 4 a la Play 5, sí que puedes usar tu DualShock 4 para jugar a los juegos de Play 5. ¿Sentido? Ninguno. Sony solo podía ser ella. Es verdad. Fuxense, no es DualSense, es Fuxense. Totalmente. Fux como un sense. Y tanto PlayStation 5 podría ser... Sí, sí, o sea, tanto que dijeron, no, las PSVR no van a tener soporte nativo, solo para Play 5, solo va a ser compatible con los juegos de Play 4. Bueno, pues ahora dicen que podría ser totalmente compatible en un futuro. Es decir, están a un clic de soltar una actualización de que lo sea, y no lo hacen. Bueno, gilipolleces de Sony, es que no tiene más. Otro datito así, como en plan anécdota, ¿no? En plan curiosidad. ¿Qué? Y es que la consola iba a ser más grande aún, pero ¿qué me estás contando? ¿Que necesito una habitación para la consola? Hay que ir a IKEA a comprarte un molecito para la Play, ¿que no? No. Vas a IKEA a comprarte las piezas de la Play, te la traes a casa por piezas, la montas en casa y ya no la puedes sacar de casa. Pues... porque ya no puede salir, o sea, si se te jode la tienes que desmontar para mandarla al servicio técnico, me cago en su puto. Claro, pero ahora pienso yo, ¿y qué es lo que quitaron o han optimizado para hacerla más corta? Porque si dicen que iban a ser más grande o más larga, dijeron. No te lo van a decir para luego echártelo en cara, en plan, si es que tenéis que haberla hecho más grande para mejorar esto. No, yo pienso en capacidad de almacenamiento, quizás. Es que no... No, capaz, pero si el SSD es un puto chip planísimo que va en la placa soldada, o sea, no... Pero claro. No, pero por eso digo que a lo mejor lo tenían pensado de otra forma y lo tuvieron que hacer así en la versión definitiva. Vale, pero es que sabes... Yo creo que el kit de desarrollo ese que se vio tan feo y todo el rollo... Sí, el de la UV. Eso yo creo que era más grande que lo que va a ser la Play 5. No creo, Y yo creo que ese iba a ser el bicharraco. Y dijeron, no, mira, entre lo feo que es y lo grande que es, tenemos que reducir esta mierda. Pero es que no solo iba a ser grande en cuanto a tamaño físico, sino también grande en cuanto a sus precios, más de lo que ya son los juegos, me refiero. Porque su objetivo, según Bloomberg, volvemos a lo mismo, el objetivo de Sony era vender los juegos más caros de $70, indica, para el mercado americano, porque claro, aquí la conversión fue 80 euros. O sea, es decir, planeaban venderlos más caros de 80 euros. ¿Estamos locos? ¿Estamos loquísimos? He pagado hoy en FNAC, cuando he ido a recoger el tema, por el Demon's Souls, es que lo marca en la etiqueta, 79,99 o con 95, y con descuentos y toda esta mierda se ha quedado en 60 y poco. Pero dices, hostia, que antes de un juego de 60, o sea, yo pagaba 42 euros y ahora me estás diciendo que estoy pagando lo que antes no llegaba ni a pagar por un juego completo nuevo. O sea, es que lo que hacen con esto es que te compres un juego de lanzamiento porque eres muy, muy, muy fan o sabes que lo vas a jugar muchísimo, porque luego personas como yo que se compra el juego y es como, lo juega 3, 4 días y es como, ya me lo acabaré. Y se queda en la leja, no voy a poder hacer eso. Es que yo este lo he pillado por motivo de decir, vale, es el primer juego exclusivo 100%. Sí, algo más simbólico que otra cosa. Claro, y eso, el único juego 100% exclusivo, por así decirlo, pero que realmente no, o sea, no, es que ya está. O sea, no, el día que salga el Ratchet, Es que ni por... Si sale a 80 euros... De 5 hay que ser muy fan, por ejemplo. Sí. Para decir, venga, o el God of War, 80 euros. Sabes que va a ser un juego bueno, pero es que son 80 euros. Yo lo veo... Es que sabes que a lo mejor en 6 meses lo tienes a la mitad de precio. Ojo, y esto me ha hecho acordarme ahora mismo. La especulación... Espérate, lo de la especulación estos días está siendo brutalísimo, ¿eh? Sí. Me refiero... me sorprendió ver que incluso Zex está... coño, es que acabo de entrar a la web para ver la cotización y me veo que han puesto un banner exclusivo para esto. Mira, el otro día estábamos eso, viendo tal cual, y en Wallapop la gente estaba vendiendo y conocemos casos de gente que ha vendido día 1, recibir la consola y entregarla en mano, la Series X a 700 euros, ¿eh? 200 euros de profit limpios en un momento. Y con la Play 5 conocemos gente que lo va a hacer día 1 también. No digas nada, no digas quién ni nada, vamos a dejarlo ahí. El caso... No digo quién, pero el mismo tío. Sí, bueno, y otros también. El caso es que me sorprendía ver que incluso Zex está apoyando esto. Tienen un banner en su web que ponen pagamos más por Xbox Series X. Ayer fui yo a la tienda a vender otra cosa y vi que efectivamente lo tienen a más precio. Y ahora en la web lo estoy comprobando y os puedo decir los precios que marca Zex por la Series X. La consola con caja la compran a 550 euros y la intercambian a 550. Es decir, te están dando 50 euros más. Sí que es verdad que han igualado el precio de compra y de intercambio, o sea, en vale, que normalmente dan más, pues en este caso lo han igualado a lo mismo que a en efectivo. Pero la venden ellos a 690, ¿vale? La Series X sin caja, solo la máquina y mando, la compran a 548, o sea, 2 euros menos. Y la venden a 685, 5 euros menos. Y la consola rebajada, es decir, que tenga algún golpe o marca, te la compran a 544, o sea, 4 euros menos, y la venden a 680, 5 euros menos y 10 euros menos que lo que vale en caja completa. O sea, venta solo en tienda, de hecho, marca en la web, y voy a mirar por curiosidad, pero seguro que han vendido ya alguna. Avisa, no, no se puede ni ver, no, está, se ve que nadie ha vendido... Así, mira, la consola con caja hay 4 en stock. En Murcia han vendido una, en Málaga otra y en Zaragoza 2. O sea, hay gente que la ha comprado y se ha ido al CEX directo y se ha sacado 50 euros. Pero el tema, dices, vale, CEX porque es una tienda, te lo paga lo que tú quieras, pero lo vende a 6,90. Pero la cuestión es, ¿por qué hay gente que es capaz de gastarse hasta 200 euros más? Como mínimo vamos a poner... Desesperación, no tiene otra. Pero no lo entiendo. Retraso. Pero yo no lo... De verdad, es que es tan culpable el que la vende como el que la compra. Porque si no hay... Es como dice el Fran de la jungla este. Si no hay demanda... O sea, si no hay oferta, no hay demanda o como sea. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. Si la gente no quiere eso, la gente no lo va a vender. ¿Sabes a lo que voy? O sea, hay tontos... Claro, pero Adri, con eso volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay jugadores que os compréis juegos de salida a 80 euros? Porque habéis quien los pagáis... Pero una cosa es el PVP y otra es el PV especulador, o sea... Sí, especulado, sí, sí. Pero, pues eso, porque hay gente que está desesperada, porque tendrá el dinero, porque al no jugar, no fumará, no beberá, no follará, y su única forma de gastar dinero y de estar bien, a lo mejor es jugando a videojuegos, y le da igual pagar el doble, por ejemplo. No cumple un perfil claro, porque te puedo decir, y lo vimos con nuestros propios ojos, que la persona que compró... una Series X a 200 euros fuera de su precio es un cabeza de familia que vino con la familia, ¿sabes? O sea, sí. Pues mira, no. Ese ejemplo, por ejemplo, imagínate que tienes a los hijos dándote no era por para el culo. No era para el crío. O sea, ahí no hay un patrón, es que no hay un patrón, es lo que te digo. Pero... Ya, pero y que también es. A ver, a mí de CX no me sorprende porque. No es la primera vez que recuerdo consolas. Yo recuerdo en su momento vender, o sea, ver Play 4 más caras de lo que costaban en la calle y habiendo stock. Claro, yo me acuerdo de Play 4 a casi 500 o 500 euros. 450 recuerdo verla yo, 480, cosas así. Sí, y a 500 también. Y con la Switch de casi 400 euros la consola. También. Pero claro, aquí juegos, estamos hablando... Juegos que a lo mejor te cuestan 40, 50 euros, ellos lo ponen a 60, 62. Sí. Que escúchame, a mí de CX no me sorprende nada. Ya. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que hay gente que lo compra, que hay gente que mira, que les da igual, les sobra el dinero o son retrasados, o las dos cosas. Y mira, pues tiran por ahí, tiran vía fácil, pagar más por tenerlo ya. Pues es, bueno, suerte. ¿Sabes? Pero bueno, no nos desviemos, vamos a seguir. Yo, por ejemplo, y esto lo digo ya y no entiendo. No, pues eso que... ¿Qué? ¿Que lo dices ya? Dilo. Ah, vale, que es que no, se había quedado todo callado y no sabía si se me oía o no. Sí, sí. Nada, que yo juego a 80 euros también, que esto no es ya especulación, es el precio oficial de Sony, pero juegos 80 euros ya te digo yo que no pienso pagar ni uno. No, a ver, yo ya te digo, ha sido el por decir, vale, ya que Microsoft no me ofrece esto precisamente, por lo menos con Sony decir, vale, el único juego que me interesa día uno de nueva generación completa, que no tengo posibilidad de jugar en ningún otro lado, pues coño, quiero experimentar la puta nueva generación, pero ya te digo yo que el día que salga un Ratchet & Clank o el día que me acabe el Demon's Souls, y si le saco rendimiento económico, pues lo vendo para poder pagar el Ratchet, que podría comprarlo, pero es que no me sale de los cojones pagar ese full price por algo que no me sale de los putos cojones. Es que no, ya no es una cuestión de poder o no, es una cuestión de no salirte de los putos cojones. Así no, pero, que... O sea, si no te he entendido mal, quieres, cuando te pases el Demon, venderlo para comprarte el Ratchet a full price. O sea, claro, 80 euros. Pero yo realmente... Pero sigues comprando juegos 80 euros. Vale, pero no estoy pagando el precio completo. Adri, ya, pero sigues comprando juegos venta, a 80 euros. Una venta a 80 claro. euros, que ya. Es lo que les importa es a ellos. Ya. O sea, yo, es que yo, te lo digo en serio, yo cuando tenga la PlayStation 5, la voy a tener muy paradita. ¿Por qué? Porque los juegos, si no los puedo, no los, mira, de lanzamiento 80 euros, por, aunque sea... Claro, pero si lo guapo es que cuando podamos tener la Play 5, nosotros nos compraremos los juegos que ahora están valiendo 80 euros y nos la compraremos claro, a otro precio. Yo lo que estoy nos pensando, lo compraremos a 30. Yo lo que estoy pensando es en eso, en aguantarme y mira, este porque era el primero para estrenarla, pero por ejemplo, el día que salga un Ratchet, por ejemplo, o sea, estoy baremando, ¿vale? No comprarlo y eso, esperarme... ir jugando a todo lo aleja que tengo de Play 4 y One normal y el día que ya estos juegos te cuesten un precio permisible, 20-30 euros, pues ir pillando, ir haciendo aleja de esos títulos y ya está. Claro, es que si lo compras a 80, lo vendes para comprarte otro juego a 80, pero teniendo en cuenta de que muchos de esos juegos que ahora vendes de aquí a X años los volverás a comprar de segunda mano porque los querías tener de aleja, es que no sé, o sea, al fin de cuentas... Acabas pagando lo mismo, pero antes... Es eso, digo, acabas pagando lo mismo. Es una manera de redistribuirte el dinero, sí, efectivamente. Es eso, y más nosotros, que quien más o quien menos tenemos ahí un buen catálogo de para jugar, por pues eso, sí, o sea... Por eso tengo en que lugar me... de calentarse... O sea, sí, yo entiendo, por ejemplo, la calentada de vez en cuando, ¿vale? Por ejemplo, decir, hostia, el God of War siguiente, como si me lo ponen a 200, me lo compro. Porque te gusta mucho y dices, pues mira, te lo compras. Pero... con la de juegos que tenemos es podemos que es esperar la cosa. dos tres meses y pagarlo bastante más barato. Que dice, ya que vale, voy a tener la de nueva generación, voy a jugar mejor a lo antiguo, pues me entretengo con eso a la mejor calidad y claro. Ya lo nuevo cuando esté barato, pues ahí está. Pero bueno, ya para cerrar también un poco este tema, estoy mirando Demon's Souls en CEX, valoraciones de ahora mismo, no hay ninguno, vale, vendido, pero claro, salía hoy, y bueno, la gente también es estúpida, porque, o sea, no es estúpida tanto. Lo he comprado hoy, pero no lo puedo jugar hasta la semana que viene, no te lo va a vender. Claro, pero que viendo las valoraciones dices, pues tampoco lo vas a comprar 80 y te vas a ir a CEX para que te lo compren en efectivo a 56 o en intercambio a 62, no vas a perder 18 euros, pero bueno... que ya se ve que es 18 euros menos de la valoración completa, o sea que es eso, al final son es eso, es ir estudiando la situación de cada uno y ver de qué manera lo juega precisamente con el dinero para pues eso, ir priorizando las cosas nuevas más caras, jugueteando, vendiendo y todo eso, o aguantarse y esperar y ya está. Pero bueno, lo dicho. Y hablando de jugueteos, Bloomberg, que no calla, porque resulta que empieza a decir por ahí que Sony y PlayStation estarían perdiendo interés en Japón, pero luego te saca otra... Bueno, la propia Sony sale y dice que eso no es así y destaca la importancia de Japón para PlayStation. Pues bueno, simplemente un dato, ¿vale? Y luego también aprovecha para decir otro tema, y es que esto ya lo comentamos en su momento, o sea, no es la primera vez que lo dicen, pero ahora estiman que la transición de Play 4 a Play 5 durará unos 3 años. Esto yo lo entiendo como que vamos a ni tener... Ni es la primera vez que lo dicen, ni va a ocurrir tampoco. ¿Cómo que no va a ocurrir? O sea, por lo yo que... Yo no me creo que estén 3 años sacando juegos en Play 4, la verdad. Para empezar, el Horizon 2 lo vas a tener en Play 4. Y espérate tú que el, sí, nuevo, God... Espérate que el nuevo God of War no pero esté también en Play 4. Los que menos. Serán cada vez menos. De momento, Demon's Souls y Ratchet & Clank para Play 5. Y lo dicho, veremos el God of War. Veremos. Miedo me da ese, no por nada, puede destacar técnicamente, pero que salga en Play 4 haciendo un leve recorte, no te lo digo, niego, ¿eh? Y sin haber visto nada, pero si lo va a hacer con Horizon, si ¿por qué cumple, no con esto? Si, más si cumple en lo de que salga en 2021, que eso tampoco me lo creo. Es que esa es la cuestión. Y mira, pero, en fin, los que no iban a... Los que no iban a... Los que creían en las generaciones... Sí, sí. En los cambios. Bueno, datos que han... Bueno, que se sacan de ver los trailers últimos. Sacaron, bueno, un vídeo así de estos típicos con muchas cositas, donde sale un Gran Turismo 7, el Ratchet & Clank y, bueno, el Horizon y demás. La cuestión es que cuando sale el Gran Turismo y el Ratchet & Clank te dice que está esperado para la primera mitad de 2021 y el Horizon para la segunda mitad de 2021. O sea que... Pues... God of War yo no lo espero hasta 2022, ¿eh? No, ni tú ni nadie. Pues ahí está la cosa. Y bueno, un tema también bastante interesante respecto a un juego retrocompatible que han anunciado mejora. Y la particularidad de esto es que es un juego de VR, que es un poco el tema donde, claro, dices, aquí es donde se puede ver ese cambio de las VR, si de verdad las gafas son tan malas o no, y realmente lo que lo lastra es la potencia de la consola. Pues el Blood and Truth este se va a actualizar para tener mejoras en PlayStation 5. Es decir, mayor resolución, mayores FPS, hasta 90, y más detalle en todos los... en todo, en texturas y en la calidad gráfica de... pues eso, al detalle. Que no se vea todo que parezca un puto juego de Play 2 en las gafas. Y dicen que esto va a ser durante todo el rato, durante todo el juego y para todos de manera gratuita, todo el que tenga el juego. La cuestión es que dicen que este juego es uno de los mejores de PlayStation VR. Así que no sé, si está por ahí ahora Tikio y tal, pues oye, igual... ¿Cómo tiene tanto bueno? Lo que todavía no se sabe nada, ni que yo sepa, a nadie le está llegando... es el tema del adaptador de la VR de la cámara, así que veremos si llega aquí para el lanzamiento o qué, con lo cual os informaré porque yo lo tengo pedido, pero dijeron que iban a mandar una confirmación de si aceptaban tu petición o no y yo no tengo ningún tipo de confirmación y no me consta que nadie la tenga, así que veremos. A lo mejor te mandan un correo y te pone que te den por él. ¿Te imaginas? Y hablando también de juegos y tal de Play 4, versiones de Play 5 y de Spider-Man precisamente, bueno, una gran noticia que levantó polémica fue que el Spider-Man de Play 4, el original, digamos, el de 2018, pues que no iban a valer las partidas guardadas del original para la versión Ultimate de Play 5. La gente no... Bueno, es que es incomprensible. Qué guarrada es esa, ¿no? Bueno, espérate, Chose, tranquilo, calma las tetas. No. Han dicho a través de un tuit Insomniac que por haberlo pedido tanto, pues van a habilitar la opción de pasar la partida. O sea que sí, se va a poder pasar la partida de Play 4 a la versión de Play 5 remasterizada. Y en la versión de Play 4 lo que van a hacer es meter los trajes nuevos que metan para la versión de Play 5. O sea, más muestra de que es el mismo puto juego. Así que... Pero con parches diferentes. Y ya se han tenido que quejar la gente para que arreglen esta mierda. O sea que es lo típico. Si no se llora, no se mama. Así que ahí queda la cosa. Hay algunas que maman sin llorar. Hombre. Y bueno, vuestro querido juego más favorito, el exclusivo que todos esperáis para PlayStation 5, Deathloop, ha confirmado su lanzamiento para el 21 de mayo. ¡Wow! Ya sé qué fecha. Como si se cancela, ¿no? No tengo nada que comprar. Y ya por último, Aymar, te dejo esto para ti, porque yo, si fuera por mí, esto ni lo metía. Así que comenta tú. Pues, a ver, es una noticia de esas de mierda, pero lo suficiente como para que me llamara la atención. Y resulta que Ibai, junto a PlayStation 5 y a Netflix, va a hacer una especie de película a lo Rec, de hecho es con el mismo director de Rec, en Netflix, y la vamos a ver en unas semanitas. Joder. Se supone que ya en Twitch hizo una especie de... montaje en el que se supone que estaba en su habitación, en la setup de siempre, y hacía un unboxing de PlayStation 5 en el que salía un notas que acababa quemando no sé qué mierdas, y supongo que eso es como una especie de adelanto, que por cierto fue bastante basurífero. Lo único que sí que es cierto que fue como la primera vez que hacen un corto en directo a través de una plataforma como Twitch. Entonces, pues eso, simplemente una noticia que quise meter. Pero que a mí me hizo mucha gracia porque te lo venden como algo de... Dios mío, un evento histórico en el cine y el mundo del streaming español, y lo único que ves en el vídeo es le han puesto una webcam acoplada a la silla con cinta aislante para ver la visión trasera, entra un tío vestido de La Casa de Papel y empieza con un lanzallamas a tirarlo para arriba y para abajo, y luego que han puesto un muro, o sea, un trozo de pared de cartón piedra con unas ruedas debajo para parecer que se le está cerrando la habitación. Y todo es gritar, ¡hijo de puta! ¡Polla! ¡Oh, sí! ¡Vaya mierda! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! Se solo sabe pegar gritos y decir, ¡hijo de puta, chúpame! Lo que hace Ibai. Polla, nada de locos. Y eso es... Nada de locos, hijo de puta, insultar... Y eso ya es, para muchos... Es la hostia. Para muchos ya eso es sacarse la polla, qué grande, qué tío... Sinceramente, yo estoy muy fuera de esto. O sea, no me representa... para nada, no. Bueno, a ver, me da repulsa, me da mucho asco. ¿Tú te acuerdas lo que supuso la película Shrek con el ogro verde y tal, lo que supuso para la animación? Bueno, pues nada que ver, ¿vale? Pero como el director es el de Rec y este es un puto gordo, pues... Es Rec. No sé, le veo similitudes, ¿no? Pero que tiene que ver, cabrón. Yo ninguna, o sea, yo estaba esperando la asociación, pero... No tiene nada que ver, pero, no sé, a mí me parece que quizás el hecho de que alguien, un creador de contenido, que no es Rubius y Mangel Rogel en una escena en Torrente, ¿vale? O sea, que es que un Notas ha cogido a Ibai para hacer una historia alrededor suya. Mira, ese Notas no ha cogido a Ibai porque Ibai sea bueno en lo suyo. No, le ha cogido no, porque le siguen millones de personas, porque juega con jugadores de fútbol y porque da dinero. No porque el tío tenga ningún tipo de puto talento. Más allá de encadenar palabras... Tenerlo lo tiene pero como... y decir que no es innegable, pero como... Es un showman, caster, nadie, que le llaman... O sea, como caster showman. Es buenísimo. Y como showman también lo es, nos guste o no. Pepe Navarro lo fue en los 90, en los 2020 lo está siendo Ibai. Cojones Moreno. Bueno, o sea, yo te creo guste que o no te guste, es la realidad. Que tiene respirar y comer hamburguesas. Te guste o no te guste, y diciendo eso te estás demuestras que no has visto nada de Ibai. Pero que yo lo entiendo. O sea, desde fuera veis a un chaval que está ganando muchos miles de euros al mes simplemente haciendo el gilipollas que nos gustaría hacerlo a todos. Es un tío muy carismático. Es un showman. Claro, es eso. Y es que es que mucha gente lo verá y dirá, ¿pero qué tiene esto de especial? Pues no sé qué tiene, pero hay gente que no puede dejar de verlo. Debería tener paguita también. No, sí, paguita tiene, pero bueno. Y la que tiene. Pero bueno, que yo no soy tan hater en ese sentido, o sea, simplemente es lo típico de... Lo que gana es lo que genera, ya está. Claro, y viendo el streaming que hicieron, te das cuenta que el chaval como actor no vale nada. No vale nada porque es malo, o sea, directamente pero es malo. Pero es que esto es como poner a Emilio el portero a doblar el espantatiburones. No es actor de doblaje, salió una puta mierda de doblaje, vergüenza ajena. Es el intrusismo, por así decirlo, entre comillas. Claro. ¿Qué me estás haciendo poniendo a este con el de Rec? ¿Qué me estás haciendo poniendo al pagudo ese de los cojones haciendo bocadillo con el Wimichu? Que eso ni es película ni es nada. O sea, es que estamos hablando de la misma mierda que lo que fue bocadillo en su momento. Un producto que es para vender con los Happy Meal. Sí. Sin más. Y tampoco, porque hasta los muñecos del Happy Meal tienen mayor calidad que cosas así. Entonces, bueno, me refiero como producto de la película esta de mierda, que el chaval como casteador y dentro de retransmisor de partidos del LOL, pues igual es un puto máquina en lo suyo, vale, pero ya está, sin más. No, pero es que es eso, o sea, yo por ejemplo, como presentador de eventos incluso, también es muy bueno, pero claro, o como streamer, ¿vale? O sea, tiene algo que te engancha cuando lo ves, o sea, es como que te entretiene. Entonces, como producto de entretenimiento es muy bueno. Para mí me hace querer engancharme en Netflix. Me hace querer engancharme al alcohol para olvidarlo, porque es que... Pero bueno, ya estaría yo creo por hoy. No sé si Chose tiene unas palabras que decir. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, yo sinceramente, y al principio tenía algo de miedo, 8 páginas o 7 de guión, yo digo, buah, esto se nos va a las 3 horas, pero no, la verdad es que ha ido fluidico. No, solo casi. ¿Qué dices, desgraciado? Son 2 horas 8 minutos. 2 horas y... Como diría mi abuelo, está más cerca de las 3 que de las 2. No me jodas, lo de... Como de las 2 te has pasado, ya no vuelves. Lo de redondear, que... Bueno... Pues nada, no sé, de momento, ¿qué? ¿Esta semana que ha salido la Xbox ha cambiado algo en vuestras vidas? Ahora no. Soy feliz. La verdad, si te soy sincero, lo único que ha cambiado en mi vida es que ahora estoy jugando al Assassin's Creed Valhalla. Y está guapo, está bien. Muy bien. Bueno, ya, pues nada. Ya estaría. Pues lo dicho, vamos a ir despidiéndonos entonces. Aymar. Nada, chavalitos, que ya Nos escucharemos, supongo que la semana que viene con Hot Factory y ese podcast, a ver qué noticias nos trae la semana que viene. Así es. Chos. La semana que viene, chicos, más y mejor con contenido de PlayStation 5 de salida. Con contenido. ¿Y Fer? Pues nada, nos vemos la semana que viene en la cosa esta JSP. Sí, eso. ¿Y el Hot Factory? Pues ya veremos. Porque como me está yendo las cosas últimamente... Saludis. Claro, que esa es otra. A ver qué se habla, porque si solo la prueba Adri, igual se convierte en un monólogo. A ver, quién sabe, mi idea, a ver, tampoco, o sea, vamos a ver, el programa va a ser hablar de PlayStation 5 y Series X, pero tampoco puedo tirarme media hora hablando de cada una, es decir, podemos meter más cosas, no tiene por qué ser solo especial nueva generación y ya está. Se puede hacer un previo, meter todas las mierdas que tenemos de previo atrasado de 3 meses... Y Marvel Avengers y PlayStation 5. Joder, y... Escúchame, Marvel Avengers lo puedes ir tirando a la mierda, ¿sabes? O sea... No me jodas. Bueno, pues lo dicho, ya veremos qué pasa, pero y que... Mulan. Por eso, materiales hay ahí para ir sacando. Pero bueno, nos vamos viendo en podcast, en vídeos, y por cierto, estad atentos porque claro... Esto lo hemos hablado nosotros y creo que es importante avisarlo. La semana que viene sale PlayStation 5 el jueves. No vamos a grabar ya sé, pocas el jueves, ¿vale? Entonces, porque básicamente lo que haré el jueves será, pues bueno, comprarla, abrirla, grabar otro vídeo como el de la Xbox y subirlo, si puedo, el mismo día o a la madrugada del día siguiente, como fue el caso de Series X. Con lo cual, el podcast JSP lo grabaremos la semana que viene, pero viernes, ¿vale? Para que así, pues, no haya colapso ahí de contenidos. Y poco más, lo dicho. Así que nada, ahora sí, vamos cortando. Comentadnos un poco si os habéis comprado alguna, qué opináis de la polémica de los juegos, de todo esto que se está diciendo. Y nos vamos escuchando. Así que nada, gente, un saludo y un majestuoso saludo. Wasting all my precious time while you're waiting.